Francés, en tu caso, según tu visión, ¿es así o solamente permite, digamos, que se siga pidiendo dinero a nivel internacional? No, más a mí, digamos, desde mi humilde opinión, no lo veo hoy por hoy que vaya una privatización del ANSES, por el momento. No nos podemos olvidar que en la década del 90 se vivió una CFJP y estos tipos son los mismos, son una correa de transmisión de aquellos, de otros tipos, Macri, compañía, Vidal. Pero hoy por hoy lo veo como que ellos quieren manotear plata y lo más fácil que tienen. Y los que menos peso político tenemos, que solo contamos con nuestra movilización y lucha, somos el conjunto de los trabajadores y el pueblo. Y si me permitís un minutito, yo quería decirte también que nosotros, como trabajadores y jubilados del Banco de la Provincia de Buenos Aires, en el día de mañana vamos a estar marchando a la legislatura de La Plata. Estuvimos ya el jueves pasado, construyendo con otros gremios, UTEBA y otros, porque también tienen el problema previsional. Y nosotros, la movilización del año, semana pasada se consiguió que no se le diera tratamiento, pero era sobre tablas, así que necesitaban una mayoría muy importante. En cambio, ahora mañana, con una mayoría simple, la pueden sacar. Así que hoy la gobernadora estuvo diciendo que nosotros somos totalmente privilegiados. Nosotros tenemos un haber jubilatorio que es medianamente digno. Sí, al lado de un jubilado de 7 mil pesos cobramos más, pero nosotros por 35, 38, 40 años hemos puesto el 19 y el 20% de nuestro sueldo, el aumento completo del primer de los aumentos de sueldo de cada categoría de cada compañero. Es decir, y en su momento nosotros éramos dueños de Provincia Segura, esa compañía de seguros que se conoce su nombre, era propiedad de la caja de jubilaciones de los empleados del banco. Y nos la fue arrebatada en las épocas de Duhalde como gobernador de la provincia. Entonces, era un fondo genuino de dinero que entraba para nosotros y nos lo fue robado. Entonces, esta señora, que ella también tiene un lindo sueldo, podría ponerse, digamos, a buscar el tema del problema en nuestra casa, en el mismo lugar que te decía al principio de la nota, en relación a de donde lo quieren sacar para la Ley Provisional Nacional. Hay acumulación extraordinaria de dinero en capitales que se dedican al sector financiero, a las empresas exportadoras, a las mineras, y bueno, de ahí puede salir la guita. Y además puede salir de las monstruosas dietas y jubilaciones del tipo que, como sabe, estuvo 7 días de presidente y tiene hoy la jubilación de presidente. No, es vergonzoso. Sí, la verdad que sí, es vergonzoso y vergonzosa la discusión que se está dando en el Congreso. Bueno, Mari, muchas gracias por atendernos y bueno, No, vamos a... gracias a ustedes y bueno, ojalá que mañana se puedan conversar con los compañeros de la gremial interna de Buenos Aires, que para ir viendo cómo siguen los acontecimientos nuestros en el día de mañana. Y bueno, y veremos hoy cómo termina hoy esta sesión, ¿no? Bueno, buenísimo. Te invito también a seguir escuchando la transmisión especial de todo este día, que bueno, vamos a estar un largo rato más. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias Muchas a vos. gracias y bueno, estamos todos en la misma lucha. Muy bien, hay una sindicalista, bancaria, jubilada, habla, digamos, con conocimiento desde la entraña del sistema financiero también, cómo son los tejes y manejes. Interesante lo que dijo Amadeo, ¿no? Amadeo, cuando pasó por el banco, hizo muy poquito, se llevó plata, pero además hizo desastres, ¿no? Una gestión que dista de ser la que ellos, las imágenes que ellos mismos venden de cuando son CEOs, ¿no? Digo, por lo general estos tipos cuando entran ahí no es que hacen mal las cosas porque no saben manejar lo público o porque tienen un desconocimiento de la administración, sino que entran a mandar zarpazo, ¿no? Es el modus operandi, ¿no? Sí, Desguace. y también hay dos datos que dijo que me parecen súper interesantes. Una es que ellos aportaron dentro de del sindicato del banco, el 20% de su sueldo de 40 años, lo cual es un montonazo. Es un montón el 20% del sueldo de toda tu vida para la jubilación y que después directamente te lo roben. Una, eso, y segundo, de que sí hay, digamos, de dónde sacar la plata, de que para esto, de que no sea del bolsillo de los que menos tienen, digamos. Hay jubilaciones extraordinarias en la Argentina a quienes no le están tocando el bolsillo, digamos. Y esto lo comentamos en esta transmisión hoy varias veces también, y no es un dato menor. Entonces, los que más tienen no están siendo perjudicados con esta ley. Muy bien, 20 horas 45 minutos, 20 horas 45 minutos, cae la noche sobre la ciudad de Buenos Aires, sobre Córdoba capital, sobre gran parte de la República Argentina. Estás escuchando la transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos, directamente desde los estudios de Zumba, La Turba, en Córdoba capital, y el compañero Lucas nos pasa a decir algo. Un detallito nomás, sí. Que siendo ya a las 20:45, ahora ya empiezan a subir en el Twitter videos con el ritmo de las cacerolas. Cacerolazos, estamos hablando de que hay cacerolazos, que se empiezan a escuchar la cacerola en la ciudad de Buenos Aires. Digo, esto para un gobierno clase mediero, ¿no? No, es como se te está revelando la rebelión en la granja, ¿no? ojo a este dato, porque la cacerola es tu base social, Cambiemos, es tu base social, Macri, la que está golpeando. No creo que esas cacerolas, ya le vamos a consultar con los compañeros. A ver, ahí... No, cacerolazo. A ver. Oh. Bueno, no están funcionando los teléfonos. No. Bueno, ahí el audio que nos está queriendo compartir la compañera Tere es de una persona que está en la ciudad de Buenos Aires que está haciendo escuchar las cacerolas. Sí, invitan en los barrios a hacer cacerolazos, invitan a los vecinos y bueno, están empezando a ver ese tipo de situaciones. Y también es necesario comentar de que bueno, hubo cortes de ruta en el Bolsón, hubo apoyos desde Chubut, hubo apoyo en Río Negro, hubo apoyo en San Luis. Hubo movilizaciones en todo el país. Incluso también en el interior de Córdoba, en Villa Dolores, en Mina Clavero. Y bueno, y también en Catamarca, que vamos a estar hablando con un abogado, quienes presentaron esta mañana, que recién nos pudimos comunicar ahora, porque bueno, también estuvieron varias redes cortadas, varias horas, que presentaron un recurso de amparo en contra de la reforma previsional. Sí, la semana pasada cuando hacíamos la transmisión, después cuando bueno se estuvo por tratar la semana pasada, nos decían de que puede llover juicios después, ¿eh? Ojo, porque hay muchos aspectos ilegales que está tratando, que avanzaría la ley esta, inconstitucionales de concretarse, y que eso sin duda puede desencadenar en juicio, o sea que a futuro jubilados realicen el juicio al Estado, y que esos juicios sin dudas podrían llegar a ganarlos. Con lo cual, digamos, no terminamos de salir, ¿no? En este aspecto no terminamos de salir, digamos, de esta espiral de robo que se hace el pueblo, claro, que se hace el pueblo. Es lo que veo, si el siguiente paso va a ser judicializarlo y llenar de juicios a la caja de jubilación, al ANSES, igual que ahora, digamos. Lo que se hace justamente a través de juicio es prolongar el reclamo y en este proceso de judicialización es tirarlo un par de años, patear la pelota más adelante, incluso a otro gobierno que capaz que no es del mismo color de ellos, digamos. 20 horas 48 minutos, estás escuchando la transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos, en esta oportunidad realizándose desde los estudios de Zumba, La Turba, en Córdoba capital. Una jornada que la debate en el Parlamento continúa, pero también la movilización en las calles y la represión también continúa. El dato que le agregamos de último minuto es que, como nos decía Lucas, se están empezando a escuchar las cacerolas en Ciudad de Buenos Aires, y eso no está bueno, Durán Barba, no está bueno lo que te está pasando. Francisco, vamos a un temita musical y ya regresamos. Qué loco. Che, vamos con Correpi. Es necesario volver a retomar, sin miedos ni prejuicios,

Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. Otras las medidas que están tomando y que quieren que tomemos esta noche, eso sí va a fundir la ANSES. La va a fundir que haya más empleo negro, como están haciendo ustedes, menos empleo registrado. Eso por la tormenta perfecta y las medidas neoliberales. Siempre tuvieron el mismo resultado, siempre el mismo resultado. Lo mismo por la falsa reparación histórica, lo mismo por la venta de las acciones del FGS, lo mismo por lo que quieren votar hoy, que es bajar las contribuciones patronales. Ahí sí que la van a terminar de fundir. Ese camino, ¿dónde lleva? A las AFJP, que ya votaron, porque son los mismos que se opusieron a la recuperación del sistema previsional para la gente. Y terminamos nuestro gobierno con 97% de jubilados, de los que están en edad. La tasa de cobertura más amplia y con la jubilación más alta de América Latina. Eso les molesta, esa es su pesada herencia. Por eso la vienen a bajar. Continuamos con esta transmisión especial. Estás escuchando la transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos, directamente desde los estudios de Zumba La Turba. 20 horas 57 minutos, la verdad que una jornada que está transcurriendo y que aún no se termina de dilucidar qué es lo que va a ocurrir, porque el debate en el Parlamento continúa. En este momento está haciendo uso de la palabra Axel Kicillof del Frente para la Victoria, orador número, no sé ya qué número de orador en el Parlamento, y el debate, como bien lo anunciaban, ¿no, Lucas?, que esto va a durar varias horas, incluso hasta hace un rato se animaron, digamos, se ha planteado que podría llegar a durar hasta 9 horas desde el momento que comience el debate en sí de la ley del recorte jubilatorio y de recortes a las asignaciones universal por hijo. ¿Es así, Lucas? Sí, digamos, el debate es impredecible por estos factores que decíamos, que en un momento tan convulsionado, que si bien ahora en las cámaras muestra que hay tranquilidad, la represión sigue por otras calles, eso depende de qué medio uno vea. Decíamos que los debates dentro del Senado están siendo muy tensionados, porque a pesar de que se pasan factura por unos otros proyectos históricos, intentan quedar bien parados por si llegase a pasar algo. Lo que sí estoy viendo ahora, que los medios están haciendo este repaso de los heridos y los reprimidos, que ya están nombrando también los propios medios el cacerolazo, y en Twitter está aumentando los videos que están subiendo los particulares a través de las redes con los bocinazos y los cacerolazos, y de aproximándose la noche, eso sí, ya sí. Sabemos que es complicado. Sí, no, y ese dato me parece que no es menor, porque el cacerolazo como expresión de repudio a la medida de gobierno, a la medida y cómo han manejado esto, es sin duda, a ver, no sé, creo que nadie estaba esperando como que la jornada incorporara en el transcurso de la noche un cacerolazo. La verdad que el escenario tiende más a complicarse, con lo cual la idea de que debería suspenderse el debate y directamente no avanzar con el tratamiento parlamentario en estas condiciones pareciera ser lo más racional, más allá de que estés a favor o en contra de Cambiemos, más allá de que estés a favor o en contra del kirchnerismo, más allá de que estés a favor o en contra de la movilización, más allá de que estés a favor o en contra de la izquierda. Evidentemente, en este contexto no pareciera ser el escenario donde se pueda discutir nada, absolutamente nada. No, es como si, o sea, ya saben cómo ha terminado esto, como pasó en el 2001, trágicamente. Y bueno, los indicios están, y sería muy cínico pensar de que únicamente van a frenar la sesión o van a posponer esto si no sucede algo. Facu, vos tenés información al respecto de del cacerolazo este que mencionaba Lucas hace un rato, que está, bueno, ahí está corriendo por Twitter básicamente, ¿no? Así es, en Twitter se refleja mucho. Hay bastantes videos, hay bastante gente en las puertas de las casas, gente mayor, gente joven, gente de todas las edades, en distintos barrios se puede ver, gente en los autos, bocinazos. Hay un clima bastante caldeado, digamos, en Buenos Aires. Correlato, bueno, de lo que estuvo pasando toda la tarde, de lo que está pasando adentro, en esa burbuja aislada. Pero sí, tiene mucha repercusión en las redes y ahora estamos tratando de confirmar, ya vamos a estar en contacto con Correpi para tener más precisiones sobre la salud de, bueno, del compañero que fue atropellado por la moto y fue baleado por la policía. Mientras buscamos este contacto, que entendemos que nuestra compañera Teresa está tratando de establecer contacto con la gente de Correpi, ¿existiría la posibilidad de que podamos escuchar alguno de estos audios de que están corriendo por el Twitter sobre el cacerolazo? Porque la verdad que vamos a estar chequeando si hay información que se pueda estar ya reproduciendo en los medios hegemónicos, pero la verdad que esta situación sin duda pone en jaque más aún a la propuesta del gobierno. A ver si podemos escuchar algo. Bueno, ahí estaba el sonido de las cacerolas y de la gente, que se ve bastante gente caminando en las calles o en las puertas de sus casas. Y como decías vos hace un rato, José, como que se le escapa la tortuga de la clase media al macrismo, porque sin caer en generalizaciones burdas ni simplistas, es una expresión que tiene un poco que ver con un sector que en principio podríamos decir que fue el que apoyó o el que apoya durante estos primeros años de gestión al macrismo, y que ahora, nada, vemos también lo que decimos hace rato, analizando un poco las redes y lo que pasa en las calles, un poco de resto de apoyo, ¿no? Todo esto que está pasando tiene algún correlato, tiene alguna consecuencia en el clima social y en la gente que venía bancando algunos aspectos o todo en general de este gobierno. Primera pregunta, Facu, ¿tenemos datos de qué zona es de Buenos Aires al respecto de ese video audio que pasamos de los cacerolazos o de alguno que esté circulando? Los que estamos viendo, los que estamos escuchando hace un rato, es en cercanías del Congreso, algunos en la zona de Caballito, otros en distintas zonas de Buenos Aires. Ya vamos a ir precisando, sí, un poco acá, más. Acá los que yo voy compartiendo en las redes, es simple, sí, digamos, para que no digan que estamos subiendo un audio de cacerolazos. No son videos del 2001. No, para nada, claro. Son actuales. Y nosotros con cacerolas, digamos. Claro, y hace 14 minutos lo están subiendo. Es simple, en Twitter, por ejemplo, pueden poner el hashtag de cacerolazo y entrar a videos, van a ver. Acá yo estoy subiendo, compartí los de Villa Urquiza, en Avenida Corrientes y Dorrego, en San Telmo, que es una zona... Sí, zona... Para que hagan un cacerolazo, o sea, para que vean que no es... bueno, Caballito, sí, esto que decía. Almagro. Acá sí. Están hablando de saqueos en Rosario. Tendríamos que ir precisando un poco más, pero se está hablando. Compañeros de la red de Rosario, a ver qué información tienen. Pero bueno, la verdad, a ver, cacerola, Estamos a 3 horas de comenzar el 19 de diciembre. Saqueo, no, un congreso, represión en la calle, un congreso a puerta que le da la espalda, ¿no? Recordemos que cuando se declaró el estado de sitio y cuando se declaró el 19 y 20 del 2001, cuando Caballo anunciaba el paquete de medidas, etcétera, etcétera, etcétera, era de espaldas al pueblo. Esto pareciera ser la profecía autocantada ahí que es increíble no ver que el macrismo no pegue una... A ver, no digo que vaya hacia socialismo, sino ni decimos que rompa relaciones con Estados Unidos, ni nada de eso, solamente que está clarito que no se puede avanzar en un tratamiento de una ley en este contexto. Digo, hay unos cuantos fantasmas que están corriendo y que en esta realidad política, en esta geografía política que se vive en la ciudad de Buenos Aires, y yo le daría bola, ¿no? Totalmente, es un clima que va marcando y con una historia, ¿no?, muy reciente de la Argentina, que nada, como decimos, son los sonidos de las cacerolas, es una fecha muy sensible y es un clima que viene marcando. Acá estamos viendo otro video que subió Victoria de Masi, Tacuarí y Cochabamba, barrio de Constitución, cacerolas o desde los balcones y se suman bocinas, dice, vamos a escuchar el audio. Sí, no, la verdad es que ya está, ya puse cacerolazo y ya saltaron un montón de lugares, ya hay muchísimos videos, así que ya no es que es una tendencia, sino que en cualquier momento va a ser esto que llaman trending top y... Al momento, lo veníamos anunciando a 8 menos cuarto más o menos, empezamos a hacer circular la información de que habría cacerolazos en la ciudad de Buenos Aires, ya 21 horas, 6 minutos... Está confirmado, hay cacerolazos en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires y estamos totalmente seguros que no son cacerolazos repudiando a los violentos, ¿no? No son cacerolazos repudiando a quienes salieron a manifestar, aclaramos por las dudas que a algunos se le ocurra un escenario similar, parecido, que quieran llegar a dibujar esto. No, esto es lisa y llanamente por forzar la aprobación de una ley que tranquilamente... para un gobierno que se jacta de democrático, se podría posponer, digamos. De dialoguista, de buscar el consenso. De dialoguista, de vivir en paz. El diálogo, el focus group, tratar de encontrar cuáles son los puntos en común, la no violencia. Digo, sí, desde el momento que... de campaña de ellos, ¿no? Desde el momento que llamas a todas las fuerzas, a todos los integrantes de las fuerzas, y bueno, ahí ya estamos viendo, digamos, la lista es 64... detenidos, con identificados, y hay que ver hasta dónde suma cuando podamos hacer una entrevista ahí con el compañero de Correpi. O sea, ya le ganamos a TN, porque era 48-48, ahora pasamos al frente. Sí, y vamos a ver cómo termina ese partido. Vamos a ver cómo termina, siempre termina mal de este lado, ¿no? Hay que ver quién juega de local y quién juega de visitante, también juega. Si vale doble. Claro, también está esa posibilidad de contar los escaños de forma por duplicado. A ver qué está pasando en la Cámara de Diputados. A ver. Vamos a... está. Miren quién está hablando. A ver, creo que lo van a reconocer por la voz rápidamente. Vamos a ver si vamos a apelar a ese reflejo. Está fuera del sistema. Por eso yo no quiero dejar de mencionar la necesidad de que todos los poderes del Estado tengamos una visión mucho más amplia en la discusión de un tema previsional. Me quiero referir a la moratoria, lo decían los diputados anteriormente. Quieren decir que hay jubilados de primera y de segunda, jubilados truchos. Yo le quiero dar algunos datos contundentes. La primera, las dos moratorias fueron votadas casi por unanimidad. Esta persona fue jefe del ANSES en el gobierno de Cristina. Segundo, son políticas de Estado. Los argentinos hemos decidido que la tasa de cobertura jubilatoria en la Argentina sea... conocido como una marca de panqueque. Política del conjunto de los argentinos, nos guste o no nos guste, sean las señoras que vivan en cualquier barrio de la Argentina. El segundo punto, las moratorias fueron para los más humildes. Bueno, lo que estamos escuchando es la palabra de ni más ni menos que el diputado Bocio, diputado que era jefe del ANSES y se pasó, rompió con el Frente para la Victoria y que pasó a jugar en este juego de acuerdo, ¿no? De común acuerdo constantemente con el macrismo actualmente. Perfecto, dijimos, 8 años y medio de aportes en la década del 60, en la década del 70. Después vino el desempleo, la informalidad laboral. Y además hicieron su aporte en las moratorias, porque resulta que el que hace una moratoria, que es un jubilado trucho, y resulta que el tipo que hace una moratoria en el blanqueo no es trucho. Es tan trucho entonces el jubilado como aquel que entró en el blanqueo para regularizar su situación fiscal. No tengamos una doble vara. La realidad es que la Argentina... Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Nos dijeron que era mentira. Continuamos con la transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos, directamente desde los estudios de Zumba La Turba en Córdoba Capital. Y nos vamos rápidamente a las calles de Buenos Aires, Tere. Directamente a Buenos Aires. Sí, estamos con Carlos Barral de la organización Correpi en CABA. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, por acá haciendo una transmisión especial durante todo el día de hoy. Ha habido, bueno, bastante información circulando, información bastante cruzada circulando acerca de los detenidos. En un momento, lo último que supimos de Correpi era que habían publicado que eran 64 los detenidos en diferentes comisarías. Después hablamos con Romina del Pla y nos dijo que eran que bueno, ella tenía una información de 86. ¿Qué es lo que pueden saber hasta este momento? Mira, la última lista que tenemos es esa que das vos, de un poco más de 60 detenidos y detenidas. Lo que sabemos también que hay un número aproximado similar de heridos de distinta gravedad en distintos hospitales de la ciudad. Sabemos que algunos detenidos y detenidas están siendo, van a estar recibiendo la soltura dentro de poco tiempo, ya están iniciados los trámites para eso, o sea que paulatinamente quienes no tengan impedimentos, es decir, quienes no tengan antecedentes y se pueda constatar domicilio, los van a ir liberando paulatinamente, eso es lo que tenemos entendido, y al mismo tiempo lo que sabemos es que ahora mismo en la Ciudad de Buenos Aires obviamente continuó la retención durante varias horas. Esto, digamos, fue hasta hace un par de horas, hubo cacerías por toda la ciudad con motos, aumentando la cantidad de detenidos, o sea que seguramente nuestro listado es incompleto. Y sabemos que en este momento ahora en Buenos Aires está empezando a haber cortes y cacerolazos. ¿Qué tal, Carlos? Te habla Lucas, acá de Córdoba, para la RMA. Acabo de ver en el Twitter del Ministerio Público de Defensa que el número es distinto, digamos. Usted informó en 64, acá estoy viendo que han informado 43 y actualizado a las 20 y 30, digamos. Como que se tomaron su tiempo para pasar esos datos, ¿no? Sí, porque aparte, digamos, nosotros teníamos incluso algún número de detenidos, pero era diferente al registro que tenían en las comisarías, porque era data que todavía no habían terminado de cargar, así que nosotros podemos dar cuenta de que hay más que ese número de 40 y pico. No sé si llega tanto el número que manejan los otros compañeros, ya te digo, es un listado incompleto, pero aproximadamente el número que estamos manejando nosotros es con un listado concreto de compañeros, compañeras, intentando ver también qué comisarías están, porque esa data tampoco llega de primera mano, hay que ir rastreándola. Y se sigue actualizando, creo que ahora se debe actualizar en nuestra página correpi.org, van a poder encontrar el listado actualizado, cada 20, media hora se actualiza ese listado. Sí, ahí está la nómina, digamos. Bueno, y puedo ver, como ha sido en las otras marchas, que aparece siempre la vedette, por lo menos lo que llamamos en las últimas notas que han salido, que es la intimidación pública. Sí, eso es lo que nosotros llamamos a eso el combo represión. Es decir, arman causas en casi todos los casos, más allá el grado arbitrario que concretamente se detiene, se arma lo que llamamos el combo represión, que sería intimidación pública, daño, resistencia a la autoridad, etcétera, etcétera. Suelen armar ese tipo de combos de causas, y esto es lo que aplican a la mayoría de los detenidos, aunque a casi ninguno le cabe esa, digamos, esa causa en justa ley, digamos, son arbitrariamente armados para justificar detenciones al voleo, detenciones que incluso las han hecho bastante lejos de donde estaba la concentración, de toda la, en toda la ciudad. Carlos, con incluso cacheos y detenciones y averiguaciones en las distintas cárceles terminales que comunican la ciudad de Buenos Aires con los distritos de alrededor, ¿no? Carlos, te pregunto, ¿saben cómo se encuentra ese? Había un herido de gravedad que bueno, no lo habían bueno, no lo habían asistido médicamente al momento, digamos, habían tardado mucho en una herida muy grave en el estómago, que bueno, en ese caso, y no sabemos la información de cómo está. Nosotros tampoco, hay diferentes rumores, y la verdad que también hay un montón de información que llega por redes que no está debidamente chequeada, así que nosotros no vamos a replicarla ni a reproducirla hasta no poder chequearla, así que tampoco sabemos a ciencia cierta cuál es el estado de los detenidos y detenidas. Estamos en la misma. Y después también están circulando otros rumores que también estamos queriendo chequear con ustedes, era de que iba a haber imputaciones a militantes sociales, a específicos militantes sociales, por intimidación pública o bueno, ajá, o por otras causas. Claro, mira, no nos había llegado eso, realmente no nos sorprende en absoluto, porque es en definitiva el objetivo o uno de los objetivos que persigue este tipo de avanzadas represivas, es poder desarticular, desarmar, desmoralizar y finalmente también, cómo no, por qué no, desde la lógica represiva estatal, también encauzar y perseguir a referentes políticos y sociales, porque realmente lo que quieren hacer es articular este tipo de movilizaciones que hoy muy masivamente, realmente, con un enorme grado de masividad y de presencia de organizaciones de trabajadores y trabajadoras, organizaciones sociales, estudiantiles, culturales, antirrepresivas, de derechos humanos, realmente, digamos, una extraordinaria presencia, se ha dado cita en plazas eso y dando respuesta a esta ley infame que quieren imponer. Así que no nos sorprende que esa sea la actitud para con el movimiento popular, que hoy tuvo una extraordinaria muestra, no solo de presencia masiva, de una intencionalidad pacífica también, pero también la suficiente firmeza para que a miles y miles enfrentar una represión salvaje que día a día, cierto, nos sorprende, pero que día a día va increyendo. Bueno, ¿nos querés compartir algo más que estén interesados en difundir en este momento? En difundir la situación que está viviendo en Buenos Aires, que está viendo cacerolazos, que está viendo cortes en algunas calles más o menos espontáneos, hay organizaciones que se están reagrupando, nuestra propia militancia también forma, pues solemos ir a las comisarías a hacer aguantes para que vayan dando la soltura de compañeros y compañeras detenidas. Y ahora también nos vamos a sumar a seguramente alguna de las movilizaciones o concentraciones o cacerolazos que están haciendo ahora en la ciudad, seguramente tendremos participación. Eso es lo que una de las cuestiones que nosotros queremos resaltar, que no es propio de nuestra organización, sino que del conjunto entendemos, así como la ley está muy difícil enfrentarla para que no salga, bueno, también hay un elevado grado de movilización y combatividad que hoy se puso de manifiesto, que si bien sabemos que para derrotar el conjunto de estas políticas antipopulares y de hambre que gobierno de Cambiemos, nos va a hacer falta esta fuerza hoy, nos va a hacer falta mucha más fuerza, y si bien falta mucho para poder, o faltan bastantes condiciones y elementos como para poder derrotar definitivamente este gobierno, estamos en el camino correcto, estamos vivos, estamos vivas, estamos peleando, estamos en la calle y tenemos una dignidad que no se negocia, y como parte de, como a Correpi, digamos, formar parte de este conjunto del pueblo argentino que está dando esta batalla, nos enorgullece en gran manera. Carlos, estamos chequeando una información que es que ha habido saqueos en Rosario. Ya se escucha con todo el símbolo que tiene esa palabra, ¿no? No hay, sí, sí. ¿Vos no tenés información que haya pasado eso allá? No, no, no sé si algún hecho aislado puede haber habido en el conurbano o en capital, pero no, al menos no masivamente. Bueno, Carlos, muchas gracias. Bueno, esperemos que, bueno, seguimos acá las cuentas de Correpi, que siempre nos ponen al tanto lamentable de estos datos tan lamentables, y bueno, seguimos acá en la transmisión de la, para la Red Nacional de Medios Alternativos. Te agradecemos mucho la comunicación y bueno, perfecto, seguimos. Muchas gracias a ustedes por comunicarse, por estar siempre difundiendo nuestra pelea, y bueno, vamos parte orgullosa de la misma lucha, compañeros, compañeras. Muchas gracias a ustedes. Así es, que tengamos noche. Hasta luego. Olor a goma quemada viene de los barrios de la... Ahí estaba la información que nos brindaba Carlos de Correpi, actualizando la data, y nos confirmaba esto de que las cacerolas se están escuchando en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, ya como te dije antes, el Twitter, esto ya se excedió, ya por todos lados hay videos subidos por los vecinos ahí en Buenos Aires, no acá en Córdoba, digamos, al menos yo no. Bien, no en Córdoba, ese es otro dato importante. Sí. Y bueno, estamos ahí al aguardo de que por todo el frente, digamos, a ver qué pasa en el Congreso, cuáles son los números que actualiza Correpi. Y bueno, no sé, otra cosa en las redes que hayas visto vos, Facu. No, bueno, por ahí repasando un poco las redes, los medios hegemónicos, la contracara nuestra, digamos. Nada, tenemos desde temprano una represión brutal afuera, el debate burgués adentro, una cantidad inexacta de detenidos, pero que oficiales, estamos hablando de Correpi, ¿no? 64, pero se habla de más, se habla de más de 80, y que probablemente, lamentablemente, puede aumentar ese número. Tenemos, nada, imágenes atroces, tenemos un jubilado que es atropellado directamente por una tráfico de la policía, tenemos un manifestante que perdió un ojo, tenemos otro jubilado que es rociado con gas pimienta, hay un video que es terrible, lo hemos subido a Mucho Palo Noticias en el Twitter, un grupo de policías que pasa y está, lo vimos el video, está fumando el viejito, el anciano, vuelve la policía, lo rocía con gas pimienta dos o tres y después encima lo apalean. Tenemos, gas lacrimógeno adentro del subte, que ya dijimos además que todos los gases lacrimógenos que se están usando están vencidos, con todo lo que significa esto en términos de salvajismo, ¿no? Y de imprudencia. Tenemos manifestantes gravemente heridos, tenemos manifestantes que cuentan en las redes que pedían a los cronistas de los medios hegemónicos muestren esto que está pasando, y adrede mostraban, filmaban para otro lado, digamos, desviaban el foco de la atención. Y nada, pensaba hasta dónde puede llegar un día como hoy, y con ya esta reacción de otros sectores, como por ejemplo la gente que está haciendo cacerolazos mientras continúan la represión en las cercanías del Congreso, hasta dónde puede llegar esta fantasía mediática, este corralito informativo, este relato de los medios hegemónicos, de que hay un grupito de manifestantes malvados, que se los llama vándalos, inadaptados, lo que sea, que son los que causan, los que generan la violencia, y no los que están ahí adentro debatiendo, digamos, la reforma previsional, y con concepciones de violencia y de paz también bastante dudosas, ¿no? Donde se habla de violencia siempre cuando se habla de la reacción de los oprimidos, de las oprimidas, y de paz, básicamente, al silencio de estos. ¿Qué tantos han traicionado? Decían hace un rato, mencionaban ustedes lo que ocurre o lo que habría, este rumor que corrió de posibles saqueos en Rosario, concretamente. Estamos en comunicación con el compañero Luis de Radio Che Guevara de Rosario. Luis, nos escuchás, muy buenas noches. Hola José, buenas noches. Sin duda, el panorama es bastante represivo en el país. Ya ver lo que sucedió en Buenos Aires es una sensación fea, ver a tanto despliegue policial en un barrio de la ciudad de Rosario, de zona suroeste, con la orden, supongamos, de cuidar un supermercado, un mercadito de allí, de la zona de calle Avellaneda, al 3800. Este panorama quizás se puede llegar a repetir en varios otros locales. También estamos hablando el típico supermercadito chino, que hay varios acá en la ciudad de Rosario, donde en algunas otras calles se podía ver que había un patrullero cuidando, o muchos negocios cerrando de forma inesperada sus puertas el día de hoy lunes, un día comercial normal, hasta las 9:30 suele estar abierto, y ya desde temprana hora de la tarde ya iban cerrando las puertas. Quizás algún efecto en relación al panorama incierto que está atravesando el país. Lo llamativo y lo triste es el despliegue policial y represivo, de la misma forma, tirando balas de goma, gases a la gente que estaba allí. No hay confirmación de que haya habido un saqueo logrado en la ciudad. Sí se puede hablar que vecinos se agrupaban intentarlo, o a acercarse al lugar y la policía desplegó hizo el despliegue represivo inmediatamente de todas las fuerzas de la provincia, pero también gendarmería. Luis, entonces, a ver, para pasar en limpio, no está confirmado que hayan ocurrido saqueos, punto uno. Punto dos, esto no significa que no haya existido intento, ¿no es cierto? Y punto tres, te queríamos consultar cómo fue la jornada de protesta hoy en Rosario, el acatamiento del paro, las movilizaciones, etcétera. Fue masiva, más que te diría de la semana pasada, en una concentración en la Plaza San Martín, donde muchos sectores se congregaron en esa plaza, también con siete cortes que se realizaron desde tempranas horas. A las 7 de la mañana ya había un corte del PTS en el acceso sur a la ciudad de Rosario, donde se repitieron en diferentes arterias de los ingresos a la ciudad, más sumado el paro de la CGT desde las 12 del mediodía y la movilización que se realizó desde esa hora en el centro, culminando en la Plaza San Martín, donde hubieron algunos oradores ahí en la plaza que se llamó masivamente a rechazar la reforma provisional. Muy bien, Luis, de Radio Che Guevara de Rosario, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos, gracias por esta comunicación y por la información importante, porque estaba circulando esto de los saqueos o que habría existido saqueos en Rosario, y bueno, sin duda queríamos tener información precisa de lo que estaba ocurriendo en el lugar. Un abrazo, José. El compañero Luis de Radio Che Guevara dejándonos, en claro un poquito cuál es el panorama de lo que ocurre en este momento en la ciudad de Rosario, ¿no es cierto? Muy bien, 21:30, a las 19 horas, aproximadamente, comenzó, un poquito pasado a las 19 horas, comenzó lo que en sí el debate en torno a la ley previsional. Debate que continúa, ¿no es cierto? Durante las dos primeros 5 horas prácticamente fue intercambio de opiniones, reflexiones, pedidos básicamente de que no se trate en la Asamblea, que no se trate en el Congreso la reforma previsional, pero sin duda esta mayoría automática que tiene el oficialismo, bueno, le ha permitido, junto con sus aliados eventuales del PJ, le ha permitido poder concretar llevar adelante esta medida de abrir la discusión en torno a la reforma previsional. No sé, compañeras, compañeros, ¿ustedes ahí tienen alguna información para poder estar largando? Acá la Red Nacional acaba de publicar que hay repudio en diferentes puntos de Buenos Aires, en los barrios de Caballito, San Telmo, Belgrano, Almagro, Constitución, San Isidro, que hay cacerolazos. Y en La Plata convocan a manifestarse también, y bueno, recién hablábamos de Rosario, ¿no? Respecto también a los rumores e intentos de saqueo, que es información que hay que manejar con cuidado, además de Rosario se suma Tucumán, donde habría también rumores de esto, que estaríamos también confirmando en instantes. Muy bien, Tucumán entonces se suma a uno de los puntos donde está corriendo el rumor de posible saqueo. Lo que sí tenemos concreto es que se están realizando cacerolazos en la ciudad de Buenos Aires. Y lo que sí tenemos concreto es que estamos viendo, por ejemplo, el portal del diario La Nación o Infobae, y nada dicen de esto. No dan cuenta de esta situación, lo cual ni siquiera desmienten, con lo cual vienen a demostrar la preocupación que se está quemando posiblemente el libreto de qué es lo que hay que hacer cuando se te empieza a descuadrar la clase media en la Argentina. Así que hay que estar atentos y atentas, porque esto está transcurriendo ahora. Vamos a un temita musical. Vamos a tratar de escuchar un poquito de música que, como bien nos decía el compañero Francisco, que estuvo operando hasta hace un rato, era música que encontró una carpeta de, podríamos decir, de fines de los 90, principios del 2000. ¿Ah? Quizás un tema que nos lleve y que va a ser muy bien reconocido por todas y todos ustedes es el que va a sonar a continuación. radionauta.com.ar Se le quema el pantalón, todo se van a quemar. Caballo de la Rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Corte de ruta y asamblea. Corte de ruta y asamblea. Que en todos lados se vea el poder de la clase obrera. Corte de ruta y asamblea. Corte de ruta y asamblea. Que en todos lados se vea el poder de la clase obrera. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Mientras escribo no sé qué me dice, que aunque parece que ya no hay razón, aún podremos con lo que sucede, porque no puede con nuestra canción. En la subasta se llevaron todo, enajenando nuestro corazón. Se repartieron hasta lo imposible, pero no pueden con nuestra canción. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega. Sigue cantando como vos y yo. Renacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Muy bien. Continuamos con esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos, directamente de los estudios de Zumba La Turba en Córdoba Capital. Hay un mensaje que habíamos difundido hace un par de horas que sobre el niño Nahuel Sánchez, un chico de 14 años de La Plata que se había perdido en medio de la represión ahí en Plaza del Congreso. Bueno, está, lo han encontrado, está en el SEAT Federal 1223, Juzgado Calle, en Juan Domingo Perón 2049. Si bien esta información es de aproximadamente una media hora, bueno, nos parecía importante poder recordarla porque, bueno, habíamos tirado la alerta al respecto de este joven, un niño prácticamente de 14 años, que se había extraviado en el medio de la represión en Plaza de los Dos Congresos. También tenemos un mensaje que queremos compartir porque una de las personas heridas en Plaza de, en la represión en el Congreso en Buenos Aires, es el compañero Mariano Pacheco, compañero que escribe para Resumen Latinoamericano, compañero que está haciendo su programa de radio La Luna con Gatillo en Radio Heterogénea acá en Córdoba. Bueno, es una de las personas heridas, con perdigón de bala en la cara, más concretamente en su ojo. Su compañera ha publicado en el Face: para quienes escriben preocupados, Mariano está bajo cuidados y tratamientos. Tuvo un impacto de bala de goma en un ojo desde muy cerca. Por ahora debe hacer reposo, seguir el tratamiento y esperar a ver cuál es el resultado. Bueno, esto sin duda ya lo teníamos la confirmación de lo ocurrido, pero bueno, compartimos esta noticia porque esto viene a confirmar esto que decíamos, que hay personas heridas con perdigones de bala de goma porque la policía tiró al rostro, tiró a dañar al cuerpo, a la cara, y bueno, Mariano Pacheco concretamente es una de las personas heridas. Y bueno, desde acá le enviamos mucha fuerza a él para que se recupere pronto y esperemos que no estemos hablando que se ha perdido un ojo. Hasta acá solamente decimos que ha sido herido por el impacto de bala, de un perdigón de bala de goma. Búscanos en www.rnma.org.ar. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de menemistas antipatriarcales. Red neoliberal de medios anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Esas violas como suenan, ese bajo. Laburó sin parar. Nadie se atreva a tocar a mi vieja. Ahí estallaba todo, Plaza de Mayo, Plaza de los Congresos. Ahí se sentía el blues, el rock and roll. ...21:45, continuamos con esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos, el día donde se está tratando en el Congreso ya desde las 19 horas la ley de reforma previsional que de recorte a los jubilados y de recorte en la asignación universal por hijo. Que la pare una y otra vez. Vamos a hacer un paneo de qué es lo que no dicen los medios. Así es, José, acá estábamos repasando un poco los principales portales de los medios hegemónicos. En todos el foco está puesto, la foto de todos, la principal foto es algún manifestante tirando una piedra, tirando un palo, tirando algo. No existe otra foto. Hagamos Facu un ping-pong, decime qué medio querés ver, vos vas, yo tiro otro. Yo Dale. Tengo acá, por ejemplo, Clarín, bueno, como no, en rojo, arriba 77 policías lastimados. Ah, lastimados. Lastimados. En rojo. En rojo, encima para que haga ahí. Che, pero tampoco eran 48, 77, no, nos ganaron. Ah, no me había dado cuenta de ese dato. La violencia en la Plaza del Congreso y la 9 de julio dejó decenas de heridos y, pero continúa, ahí no se puede ver. Pero lo importante es el título, digamos, ¿no? Sí, sin duda. Y como tres temas, bueno, diputado sigue con la sesión en vivo, los incidentes a la justicia, denuncias cruzadas en Comodoro Py por la violencia, guarda con esto, intimidación pública que hablaba el compañero Correpi, la vedette esa, la vamos a ver seguida, y un delito federal, no por algo casual, sino porque los fueros federales son más amigos, por así decirlo. Y bueno, y queriendo como forzar el foco al debate, ¿no? Al debate que ya se está volviendo una cosa cada vez más despegada de lo que está pasando en las calles, del clima social. ¿Querés que vamos con TN? Sí. TN está en vivo con el debate, pero estuvo pasando como media hora la agresión a Julio Bazán, el periodista de TN. Fue un loop repetido también, el video duraba, no sé, 2 minutos, lo pasaron unas 15 veces. Pero también el debate por la reforma previsional durará hasta la madrugada, sigue la tensión en la calle, el foco puesto, tratando de forzar el foco hacia el debate en el Congreso. La 9 de julio sigue cortada, al menos 100 personas resultaron heridas. Diputados trata la reforma previsional, en fin, muchos titulares más chiquitos, pero ninguno, bueno, encapuchados agredieron a Julio Bazán y le tiraron cenizas calientes en la cara. Ay, ay, ay. Sí. Decí que no eran brasas, ya eran cenizas. Ah, eran cenizas. Pero en ningún lado hablan ni de cacerolazos, ni de saqueos o intentos de saqueos en otras localidades. Es como que sigue el hermetismo sobre esas cosas. Bueno, ¿te gustaría Infobae? Me encanta, dale. Vamos con Infobae, a ver qué nos dice. Bueno, hay una foto de un... personaje ahí, que en algún medio, no recuerdo ahora cuál fue, que puso como Game of Thrones y sale un crónica. Un sujeto como en, está flexionando las rodillas con un palo, con las rastas y bueno, y todos los anteojitos. El tratamiento que han hecho a partir de esa foto, bueno, ha sido cualquier. Pero bueno, también Infobae apunta a eso. A ver, no hay como titular, sino que optaron más bien por las fotos esas, ¿no? Tiene, el título sería 190 fotos de otra jornada de violencia frente al Congreso. Y es editorializar Congreso. Con una foto, digamos, sin claro. Con todo lo que eso implica, de no ver un contexto ni nada. Y después, bueno, los típicos gravísimos incidentes en el centro porteño, más de 50 policías heridos y al menos 60 detenidos. La verdad que es... Que lo que no dicen es del cacerolazo, ¿no? No hay ninguna mención al cacerolazo. No existe la palabra cacerolazo. Así y es. Después la votación de la reforma previsional diputada será a la madrugada, ya lo adelanta acá FOA, y habrá un cuarto intermedio hasta el mediodía. Bueno, ahí repasamos TN, Clarín, Infobae, La Nación. La Nación. ¿Qué nos dicen los compañeros mitristas? Ahí lo vemos. Y La Nación dice, reforma previsional, 55 policías resultaron heridos y 60 manifestantes quedaron detenidos. No importa si están heridos los manifestantes, o sea, hay que decir que los únicos que pueden sufrir heridas son los policías, ¿no? Ahora, una cosa, Clarín dice 77 policías lastimados, 50 policías heridos, dice Infobae, y La Nación dice... 55 policías heridos. 55, bueno, esto es como, ¿quién da más, no? No, y recordando esto de que un juez había exigido que, les había exigido a las autoridades, al Ministerio de Seguridad, que diera los datos concretos de las personas detenidas, los identificados y en qué comisaría están y bajo qué imputación, digamos, ¿no? Hecho que evidentemente todavía no se ha cumplido, no, si no fuera por la labor de Correpi, que está ahí cuerpo a cuerpo viendo concretamente quiénes son las personas detenidas y dónde están, y tratando de sacar rápidamente un estado de situación de esa persona, no tendríamos información fehaciente. De hecho, los medios hegemónicos posiblemente la tengan, pero a lo mejor más prefieren jugar con esta cuestión de que los heridos son del lado de las fuerzas policiales y del otro lado hay detenidos, que en todo caso sería la figura castigo de aquellos que produjeron estos heridos, ¿no, Facu? Así es, podemos seguir, si querés, repasando un poco lo que, bueno, La Nación, lo que comentaba Lucas, el número inexacto para ellos también, deben estar como nosotros, ¿no? Con los heridos, con los policías heridos por ahí calculando, apostando. La Voz dice, los disturbios en la plaza del Congreso dejaron al menos 81 heridos y 48 detenidos. Como otros títulos, tiene tensa calma en las afueras del Congreso tras los incidentes. Los incidentes fuera del Congreso en imágenes. Agredieron a periodistas y fotógrafos de medios hegemónicos. Cuando entras a la nota habla solo de periodistas de medios hegemónicos. Para Carrió, los incidentes en el Congreso fueron un intento de golpe de Estado. Pero tampoco encontramos absolutamente nada sobre el cacerolazo que está teniendo lugar en Buenos Aires. No sabemos si en algunas otras localidades. Y sobre estos aparentes intentos de saqueo que ha habido hasta ahora, sabemos, en Rosario y en Tucumán. Bueno, acá yo tengo crónica. 6 horas de guerra en la ciudad. El medio. ¿Cómo? Perdón, ¿cómo es? Seis horas de guerra en la ciudad. 6 horas de guerra. Sí, crónica. Se da mucho crónica. Y bueno, y después, el vivo de lo que está sucediendo en el Senado, no adelanta, siendo que es medio de primicia, así que lo sigo mucho para ver qué va a pasar, en qué horario más o menos estiman ellos que se va a poder resolver eso. O cuando empieza el verano, cuando falta por el invierno. Ya está, yo el verano el jueves pasado, digamos, cuando con el Unimov. Cierto, así que ya está, yo. Y bueno, también que detienen a manifestantes con palo, piedras y gomeras. Y bueno, todo gira más o menos en el medio. Pero ¿por qué destacamos estos titulares, digamos? Porque nosotros somos la Red Nacional de Medios Alternativos y la comunicación es una herramienta esencial para salir a disputar estos discursos que estos son discursos hegemónicos y que lo único que hacen es defender a los grandes empresarios que copan el poder y nos llevan hoy a tener que estar a esta hora, después de 6 horas de una transmisión, discutiendo la aprobación de una ley que va a afectar a 17 millones de argentinos que tienen que salir a manifestarse con un cacerolazo a través de una organización. Entonces, el análisis de estos medios es justamente para que sepan, o al menos acompañen en cuestionar, así sea el más mínimo término que utilicen. Bueno, se me viene a la memoria, en relación a esto que estás diciendo, Lucas, y a lo que venimos repasando y lo que venimos haciendo, que en el 2001, cuando se producen todos los hechos ya conocidos, viendo después, ¿no?, más adelante, estos programas con informes, con recortes que editan lo que pasó años anteriores, TN no estuvo haciendo la cobertura del cacerolazo masivo de la Casa Rosada, el que todos recordamos, hasta que no era algo ya que no tenía vuelta atrás, digamos, hasta que no se había... Bueno, eso fue después del estado de sitio, que se declare el estado de sitio, pero cuando ya era una situación inmanejable y que no se podía disimular ni desinformar, y eso que no estamos hablando de una época en la que no se viralizaban las cosas por las redes sociales como hoy, ni existían otros medios... sin embargo, lo estiró, lo dilató lo más que pudo, hasta que ya el clima social indicaba que ni siquiera ellos podían no estar cubriendo eso, y lo fueron a cubrir. Me acuerdo de eso. Sí, y quedan en evidencia con las redes sociales, como vos decías. Basta entrar a Twitter y poner cacerolazo y van a ver que la hora es hace una media hora como mucho, y que los videos son muchos, así que no hay ninguna tergiversación de ninguno de este lado. Y como decís vos, la función importante por ahí de los medios alternativos y la importancia que tiene por ahí consumirlos, ¿no?, para no quedar un poco atrapado en una burbuja, también nosotros poder hacer este ejercicio que estábamos haciendo recién de repasar un poco los titulares de estos medios hegemónicos para darnos cuenta qué es lo que le quieren hacer respirar a la gente, al pueblo, al trabajador. Sí, como decís vos, la función importante de poder disputar esos espacios discursivos para poder mostrar las cosas que realmente están pasando, como en este momento son los cacerolazos. Ahí, por ejemplo, estoy observando una foto que sube La Izquierda Diario en Twitter, y no sé, debe haber como 300 personas ahí en la foto, en pleno cacerolazo, ahí en Villa Crespo. Así es, sí, hay varios relatos, mucha gente comentando en Twitter, en Facebook, en las distintas redes, dando cuenta de esto que vos decís, cacerolazos, que cada vez se va juntando más gente en las esquinas, como es lógico, y que no están teniendo ninguna cobertura por ninguno de los medios hegemónicos. Ahí en Radio Semilla, en Catamarca, en contra de la reforma previsional, también se ve la manifestación. Y por supuesto en ANRED, un medio compañero que bueno estuvo constantemente subiendo y compartiendo las transmisiones y las publicaciones de la Red Nacional de Medios Alternativos. Se llama imperio en el mundo antiguo. Le dicen hoy globalización. La democracia es de peces chicos. Continuamos con la transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos, directamente desde los estudios de Zumba La Turba en Córdoba Capital. Algo que quería decir antes de ir a la entrevista: estamos ya entrando, faltan apenas 3 minutos para que sean 8 horas 30 minutos de transmisión que estamos realizando en este especial. Nos vamos rápidamente, Tere, a las calles de la Ciudad de Buenos Aires, ¿es así? Nos vamos a las calles de la Ciudad de Buenos Aires, estamos con Daniel Jofra, secretario general de Aceiteros de Buenos Aires. Daniel, contanos un poco dónde estás y qué está pasando ahí al fondo con tanto ruido. Ya, hay una... No, viniendo por... Estaba yendo para mi casa y había una avenida cortada, que es una de las principales, avenida Rivadavia, la que desemboca en el Congreso, el barrio de Caballito y Almagro. La verdad que no sé cuál es el barrio, porque como no es mi barrio, no lo conozco. Pero bueno, empezaron a salir gente espontáneamente y se llenó la calle acá. Hay un montón de gente que está protestando, está haciendo notar de que hay un gran malestar, ¿no? ¿Se escuchan cacerolas, puede ser? Sí, tengo entendido de que hay varios barrios de Buenos Aires que se empezaron a manifestar espontáneamente. Acá hay más de 200 personas en la calle que en 15 minutos se han juntado, ¿no? Eso me había pasado de ver así, la gente que salga sin que nadie la agrupe, sin que nadie la llame. ¿Y vos escuchaste...? Tiene un motivo, ¿no? Sí, evidentemente, lo que ha pasado, las manifestaciones de dirigentes del PRO subestimando la queja de los argentinos, bueno, lleva a que la gente se movilice. Sí, acá estamos viendo también que hay diferentes cortes de la ciudad de Buenos Aires donde están realizando espontáneamente cacerolazos en contra de la reforma jubilatoria. Vos como secretario general del Sindicato de Aceiteros, ¿cómo lees esta situación y estas manifestaciones espontáneas con lo simbólicas que nos resultan a los argentinos después del 2001? Bueno, mirá, para mí es como una brisa de aire fresco de que la gente parecería de que los habitantes sin tener representantes ni sindicales ni políticos, porque evidentemente no se sientan representados, salen espontáneamente sin tener ninguna bandera, sin estar encapuchados, sin falta, sin nada, diciendo de que los encapuchados no nos representan y tampoco no nos representan nuestras necesidades los gobernantes que están actualmente. O sea, me parece que hay un mensaje claro de la sociedad, solamente un miope político no lo puede ver, ojalá que lo puedan ver para que esto no termine mal. Ojalá que todo eso que está pasando en Capital Federal y que sé que también pasa en el interior del país, le haga ver una realidad a los políticos argentinos de que hoy no están a la altura de las circunstancias, de la problemática de todo el pueblo. Ahí están la policía, que está haciendo, digamos. Nada, absolutamente nada, porque eso pasó, ya te digo, hace media hora que se empezó a juntar un grupo de 20 personas y hoy, en este momento, ya hay más de 200 personas en la calle. Y con la gente, los colectivos, la gente arriba del colectivo aplaudiendo, los autos, me parece que no se puede subjugar a la población diciendo de que lo único que persiguen es que vuelva a Cristina. Acá nadie está pidiendo que vuelva a Cristina, sino que no se aprueben ciertas leyes que van a perjudicar a los jubilados y a todos los trabajadores. Nosotros estuvimos todo el día de transmisión especial desde la Red Nacional de Medios Alternativos. En tu sindicato, en el sindicato al que representás, digo, que esta reforma jubilatoria la estaban discutiendo hace un tiempo o fue bastante reciente, digamos. Ya, nosotros votamos en octubre y nunca se había hablado de reforma previsional y de reforma laboral. Incluso el gobierno que hoy está en el poder había dicho de que no iba a haber ese tipo de reforma, que se iba a consultar, que se iba a charlar, y de una semana para la otra se está hablando de la reforma laboral, se está hablando de la reforma previsional, se está hablando de la reforma tributaria, y todas las reformas que está haciendo este gobierno son perjudiciales para los trabajadores y para todos los habitantes de este país. Entonces, bueno, este es el resultado de cuando los gobernantes no entienden de que los habitantes se merecen que no le den la espalda y que lo representen en sus intereses. Y si todos los... Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3, radionauta.com.ar. Gritan su deseo de justicia. Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnna.org.ar. FM 106.3, radionauta.com.ar. Evolución Radical, estamos convencidos que el sistema previsional argentino necesita una reforma profunda y responsable. Somos conscientes de la delicada situación en la que nos encontramos y también sabemos quiénes son los responsables de habernos puesto en esta situación. Sabemos quiénes construyeron este caballo de Troya. Yo le voy a pedir que lleguen al Congreso. Presidente, le voy a pedir que se comunique con las fuerzas locales, federales, para que no interrumpan esas marchas, no impidan que lleguen al Congreso, no impidan que lleguen a Plaza de Mayo. Ya suficiente jornada de represión no hubo para que además los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires, que salen a manifestarse como tantas veces espontáneamente con cacerolazos, a veces no tanto, los ayudaba un poquito TN, no sean reprimidos por las fuerzas federales ni por las fuerzas locales. Gracias, presidente. Gracias, señor diputado Moró. Continúa en el uso de la palabra la señora diputada Ivana María Bianchi. Gracias, presidente. Le deseo muchísima suerte en su nueva función. Mire, vamos a hacer uso de la palabra desde el bloque con la más absoluta tranquilidad de conciencia, que lo estamos haciendo de una forma independiente de criterios de cada uno de los diputados que conformamos este bloque. Una vez más en esta Cámara se tocan temas sensibles con trámites express. Y si bien he escuchado por ahí que este trámite, o sea que este proyecto hacía 2 meses que estaba en agenda, no fue debatido con tanta importancia dentro de la comisión, porque no se escucharon a las asociaciones, a la ONG, sobre qué pensaban sobre este proyecto. Y entonces vemos sumergido una nueva vez más en este Congreso el recorte que se le hace a los señores diputados. Un recorte que empezó con la baja de la cobertura en medicamentos justamente allá por el 6 de enero del año 2016, igual se hace un recorte importante, se ve que los regalitos siempre se hacen para fin de año, para los jubilados, con un plan que se llamó un plan de medicamentos sustentable. No sabemos sustentable para quién, porque se recortaron 160 medicamentos y se afectó a 1,5 millones de jubilados con este recorte del 100%. Pero lo que es más grave, señor presidente, es que si además un medicamento tiene 2 composiciones, como por ejemplo un enalapril que es para la presión y una hidrocloroteacina que es un diurético, no se cuenta como uno, sino se cuentan como 2. Y a los 4 medicamentos que se cubren por receta ahora, solo se van a cubrir 2 más. ¿Y sabe lo que le pasa, señor presidente, a los abuelos que tienen epilepsia, por ejemplo? Que tienen como base la enfermedad de epilepsia, donde tienen que tomar más de 2 o 3 medicaciones por día. Solo le cubre 2 cajas de 60. Y la otra la tiene que abonar. ¿Y sabe cuánto sale la más económica? 350 pesos por mes. Esto duele, señor presidente, duele tanto que no solo que le hayan sacado la cobertura del 100% a estos medicamentos, sino que además se lo sacaron a los continuamos con la transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos directamente desde los estudios de Zumba La Turba. Ya faltan minutos nomás para que se cumplan las casi 9 horas de transmisión que venimos realizando en una jornada más que extensa, pero la verdad que nos ha tenido todo el tiempo en vilo, nos ha tenido todo el tiempo porque los hechos que se han venido ocurriendo desde la 1:30, 2 de la tarde concretamente, cuando comenzó la sesión en la Cámara de Diputados, nos ha generado que hayamos estado atravesando distintos momentos de tensión y continúan siendo lo que se vive en la ciudad de Buenos Aires, básicamente. Decíamos hace un rato que están los cacerolazos, están produciendo cacerolazos en la ciudad de Buenos Aires, y acá nuestros compañeros, nuestras compañeras de ANRED están compartiendo lugares donde se están multiplicando los cacerolazos y bocinazos en la ciudad de Buenos Aires, en Independencia de Boedo, Corrientes y Ángel Gallardo, estación de tren Sarmiento en Caballito, Primera Junta, Corrientes y Dorrego, Cabildo y Correa, Ayacucho y Lavalle, Sánchez de Bustamante y Rivadavia, Pascu y Rivadavia, Gascón y Cabrera, San Martín y Donato Álvarez, Tacuarí y Cochabamba, Los Incas y Triunvirato, Corrientes y Medrano, Rivadavia y Pichincha. Realmente en La Plata también, en las 7:50, también se están produciendo ahí una cantidad de cacerolazos que se empiezan a desparramar por la Argentina. Concretamente, Duarte Quiroz y Río Negro han lanzado también una convocatoria cacerolazo acá en Córdoba. Lo habías dicho vos, Facu, concretamente me parece que habías mencionado algo. A las 22 estoy convocado, cacerolazo, calle Río Negro y Duarte Quiroz. Estamos hablando de Alto Alberdi, por ahí. Esto sería cerca del... frente al nuevo centro, ¿no? Exacto, justo ahí, cerquita del centro, cerca de todo. Sí, y acá me están llegando, bueno, esto, pero particulares, privados, que se están yendo al Olmo. Olmos en Córdoba, sí. Capital, cacerolazo en el Olmo, están convocándose. Se van esta gente que conozco al patio Olmos, pero bueno, no es nada organizado, sino que son particulares, ¿no? Ahí hace un rato lo llegamos a escuchar a Leopoldo Moró, el diputado de origen radical, digamos, diputado nacional, que pedía que por favor no vayan a reprimir a la gente que está manifestándose, participando de los cacerolazos en Buenos Aires, y que irían o hacia la Casa Rosada o hacia el Congreso. Pedía por favor de que no vayan a hacer ningún tipo de represión, y esto sí ya nos lleva a una fotografía que es la noche del 19 de diciembre, ¿no? Esto realmente ya es una fotografía en sí que esperamos que no queremos que se produzca, porque no queremos que haya gente muerta ni que haya más heridos. Lamentamos la cantidad de personas heridas, manifestantes heridos que ha habido, y la cantidad de personas detenidas. No es un escenario. Lo que pasa que, fíjese, estaba leyendo hasta hace un ratito que la oposición pidió 44 veces, hizo 44 pedidos de que no se avance en el tratamiento de la ley hoy. Antes, o sea, esto fue entre las 2 de la tarde y las 7 de la tarde, la oposición pidió, el amplio arco de la oposición, toda la oposición pidió que no se avance en el tratamiento de la ley. 44 pedidos. La respuesta del macrismo, del oficialismo, fue avanzar en el tratamiento de la ley, que comenzó a las 7 de la tarde y ya son casi 22 horas, 20 minutos, y se continúa debatiendo, contando prácticamente un centenar de personas detenidas, una cantidad importante de personas heridas, y un conteo que lamentablemente no cesa. La verdad es inexplicable por qué el macrismo avanza en un debate que a vista se está transformando realmente en una crisis política. Ya no es un problema del Parlamento, ya no es un problema de Durán Barba, ya no es un problema de ni siquiera económico. Se está transformando lisa y llanamente en un problema político que, minuto a minuto, todo lo que ha aplicado el gobierno ha venido a complicar el escenario político y está, sin duda, metiéndole más crisis a sí mismo al gobierno de Macri. Así es, y en consonancia con lo que decías del pedido de Leopoldo Moro, el diputado radical, un usuario de Twitter que justo veía al pasar buscando la palabra cacerolazo, pide más o menos lo mismo. Decía que la policía no reaccione ante el cacerolazo en Congreso. Esta gente no sabe tirar una piedra o cómo correr, son vecinos de la zona. Es decir, estamos hablando de cómo abriendo el abanico ya de gente que está participando en esta movida a esta hora, en esta altura del año y con todo lo que implica, ¿no? Simbólicamente también. Sí, sin duda, y son otros sectores, ¿no? Son otros sectores, que otras capas de la sociedad que sin duda generan y hacen esta opinión pública. Acá, digamos, poco sirve las portadas del diario La Nación, Clarín o Infobae mostrando a violentos, como le gusta decir a ellos, tirando piedras, poco sirve, porque lo que está pasando ahora es que estos sectores de estas capas que hacen a la base en gran parte del gobierno macrista están saliendo a la calle a decirle al macrismo, a sus mismos muchachos, diciéndole, che, por acá no va la cosa. Vamos a estar atentos a lo que pueda llegar a ocurrir acá en Córdoba con las convocatorias a cacerolazos. Ahí a ver qué tenemos, Luca, por ahí. Sí, acá nos llega, dice el texto, yo te lo leo textual, ¿no? Nos movilizamos a la Plaza Tosco en Vélez Sarsfield y Boulevard San Juan, patio Olmo sería, para decirle no a la reforma jubilatoria y repudiar la represión en Ciudad de Buenos Aires. Sumate, no permita que los jubilados paguen la fiesta del PRO Cambiemos. Si hay un flyer que dice repudia la represión y la reforma previsional, nos manifestamos en Plaza Tosca o venite, Partido de la Liberación. Bueno, hay otra de las convocatorias que se están lanzando acá en Córdoba Capital. Y, a ver, queremos agradecer a la gente de Radio Panamericana de Huerta Grande, el 99.3 del dial, que están retransmitiendo la señal de la Red Nacional de Medios Alternativos. A esto se le suman, bueno, un montón de radios de la Red Nacional de Medios Alternativos que en distintos lugares de la Argentina están transmitiendo, que están pasando esta transmisión, que comenzamos a la 1:30 de la tarde y ya en escasos 10 minutos vamos a cumplir 9 horas, sería 2... No, perdón, no tengo la cuenta porque estuve en la calle. 9 horas. Así que 9 horas de transmisión. Gracias, Facu. Ustedes son los efectos colaterales no deseados de esta transmisión que comenzamos a la 1:30 de la tarde. Bueno, nos vamos nuevamente porque Tere ahí ha conseguido una. Nos vamos nuevamente a las calles de la ciudad de Buenos Aires, Tere. No les avisé dentro de todo. Estamos con Horacio Chichurri, que es abogado de acá de Córdoba. Él escribió una nota sobre la reforma previsional. No sé, parece importante porque, bueno, esta reforma en todo el día de transmisión especial ha causado un impacto muy importante en la sociedad, más allá de los actores políticos que estuvieron alrededor del Congreso, y bueno, generando en los últimos momentos cacerolazos de parte de los barrios, digamos, y de los vecinos espontáneos que están saliendo a la calle por diferentes puntos de la ciudad de Buenos Aires y en otros puntos del país también. Hola, Horacio, te saludamos desde acá de Córdoba también, transmitiendo en una transmisión especial que duró todo el día en la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por atendernos y contanos un poquito cómo, de qué se trata a nivel jurídico esta reforma previsional. El proyecto que ha presentado el gobierno tiene tres partes. La que más se ha discutido hoy es una que es sumamente grave, que es cambiar la fórmula por la que se le actualizan cada 6 meses a jubilados, a pensionados y también a la gente que recibe la asignación universal por hijo y a los veteranos de Malvinas, sus pensiones, sus jubilaciones. Lo que el gobierno quiere hacer es cambiar esa fórmula por otra que va a dar en los hechos un resultado más bajo. Entonces, desde ese punto de vista, el proyecto del gobierno es un retroceso. Le significa a los jubilados, a los pensionados, a quienes reciben la UH y a veteranos de Malvinas, recibir menos dinero. Y eso es lo que yo he señalado en esa nota, que es contrario a la Constitución. La Constitución argentina garantiza que en los derechos sociales, como en este caso, siempre hay que ir para adelante, solamente se puede mejorar, no se puede retroceder. Y ahí dijo, ¿qué tal, Horacio? Te habla Lucas. ¿Vos estás diciendo? Buenas noches. Ahí que sería un retroceso a la aprobación de esta ley. Y nombraste que eran tres partes del proyecto. Claro, las otras dos partes se han discutido menos. pero también son contrarias a la Constitución. La segunda parte es que generalmente es presentado como una especie de punto bueno de la ley, es que le van a garantizar a los jubilados que tengan 30 años de aporte o más y que cobren la mínima, o sea, ya son dos condiciones, hay que tener 30 años de aporte o más y la mínima, le garantizan que ese mínimo que cobren va a ser el 82% del salario mínimo. Hoy también está bastante cerca, pero este sería el progreso. El problema con esta propuesta es que hace una distinción entre los jubilados, los divide en dos clases, unos que van a recibir ese 82% del mínimo y otros no, y la diferencia está en tener 30 años de aportes o no. Y como sabemos todos, los aportes no dependen del trabajador, sino que dependen de que sea un empleado en blanco, dependen entonces del patrón. Entonces la distinción que se hace acá es una distinción discriminatoria, porque castiga a una persona por no haber tenido aportes, y eso es algo que no depende de él, porque en todas las relaciones laborales el trabajador es la parte débil, no puede sentarse, como sabemos todos los que somos empleados, no puede sentarse a discutir con el patrón y decirle, bueno, si no me blanqueas yo me voy, porque evidentemente lo que hace es quedarse sin subsistencia. Y la tercera parte de la del proyecto... Disculpame, sí, justamente estabas diciendo algo muy importante, que es la ley laboral toma al trabajador como la parte más débil de la relación, y en base a eso debería estar presentado este proyecto. De la forma que lo están expresando, que pase por la decisión de la patronal, o al menos lograr estos 30 años de aporte. Me llega a preguntar, ¿no es más fácil dar el 82% móvil, que es el proyecto original? Digamos, ¿sería posible? Tal vez estoy metiéndome en parte económica, pero ¿no era más fácil ir directamente a esto? Bueno, el grupo que hoy está, digamos, en el gobierno, en 2010 hizo un proyecto de dar el 82% móvil. El gobierno que estaba en ese momento, que era el kirchnerismo, lo vetó porque sostuvo que no había recursos para hacerlo. Y entonces, como alternativa, mantuvo esta idea de la actualización que tenemos hoy vigente, y que es una actualización mejor que la que propone el gobierno hoy. En general, casi siempre los gobiernos, el actual, el anterior, el de Menem, el de Alfonsín, siempre han insistido en que el sistema previsional está siempre a punto de reventar y nunca hay recursos para cumplir con el 82%. Hay que decir que eso es una afirmación que, por supuesto, hay que demostrarla. Digamos, no basta con decir el sistema previsional está en crisis, hay que mostrar un estudio. Lo que sí es verdad es que ningún sistema previsional, ni en la Argentina ni en ningún lado, se financia solamente con el aporte de los activos. Los trabajadores hacemos nuestros aportes, la patronal hace sus aportes, pero siempre hay que poner dinero de otros impuestos, como se hace para cubrir cualquier otro gasto estatal. Los hospitales no se sostienen con los aportes de los enfermos, la policía no se sostiene con los aportes de las personas que necesitan policía, eso sale de los impuestos. El sistema de seguridad social no tiene por qué ser distinto. Lo que pasó acá en los últimos dos años, es que se recortaron un montón de ingresos del Estado, y ahora se presenta, por ejemplo, derogando las retenciones agrícolas, derogando las retenciones a las mineras, y entonces ahora se presenta esto como un escenario de crisis, pero la crisis no significa que haya que resolverla disminuyendo la actualización de las jubilaciones. Esa es la opción que el gobierno propone, y que yo he dicho ahí en este artículo, que no es una opción admisible porque es un retroceso. Y el gobierno no propone el 82% móvil para todo el mundo porque su objetivo precisamente es reducir las jubilaciones y no mejorar la situación del jubilado. Eso está dicho explícitamente entre los pocos que salen a defender públicamente el proyecto. La explicación es, sí, los jubilados van a ganar un poco menos, pero bueno, no nos queda otra porque la situación es muy grave. Y lamentablemente, por más que la situación sea muy grave, cosa que, insisto, hay que discutir, hay que demostrar, lo que no está claro es que lo que de ninguna forma digo es admisible es que la solución pase por retroceder en los derechos. Estamos con Horacio Chichurri, que nos está explicando un poco el aspecto jurídico de este proyecto de reforma que se está discutiendo ahora en el Senado, después de tantas horas. Nosotros desde la Red Nacional de Medios Alternativos hemos estado transmitiendo y entrevistado a otras personas que, y ahí va la pregunta, ¿sería esto una política de Estado decidir la distribución de este monto al 82% móvil? Y entre los entrevistados, algunos dijeron, bueno, la plata se puede sacar de otros lugares, no necesariamente siempre, como todos los gobiernos, van a recurrir, hay que recurrir a la caja de los jubilados. Sí, por supuesto que el financiamiento del sistema previsional tiene que fundarse en impuestos, y por supuesto en impuestos que sean, como se llama en economía, digamos, progresivos, es decir, que vayan a obtenerse en el lugar donde hay más riqueza acumulada. No tiene ningún sentido que los impuestos sean, por ejemplo, el IVA, que castiga a los sectores que tienen ingresos fijos, porque entonces la ventaja que podrían recibir en un aumento jubilatorio se lo quitan a través de impuestos. Lo que ha pasado acá es que la decisión política que está detrás de este proyecto es que esta falta de financiamiento que se logró, entre comillas, digamos, cuando el gobierno eliminó retenciones, que son un impuesto importante, ahora ese faltante se lo van a hacer pagar a jubilados, a beneficiarios de AUH y a veteranos de Malvinas. Esto desde el punto de vista económico, habrá gente que lo defiende. Lo que en general quienes estamos en derecho señalamos es que los gobiernos no tienen todas las opciones abiertas. Hay opciones que no pueden tomar desde el punto de vista constitucional. Una es retroceder en los derechos. Esa es el límite que los derechos sociales le ponen a los gobiernos. Esto que se está votando hoy en el Congreso, que tiene una media sanción del Senado, es justamente un retroceso, por eso es inconstitucional y por eso no es totalmente esperable que al minuto siguiente que la ley esté aprobada haya un aluvión de amparos, tanto individuales como colectivos, de gente que no va a permitir que le paguen menos y que va a hacer el reclamo judicial. Y el único lado sombrío de esto es que el reclamo judicial se demora en el tiempo, y es el tiempo lo que tanto los beneficiarios de AUH como jubilados y pensionados no tienen. Claro, una de las entrevistadas fue la diputada del Frente de Izquierda, Romina de Pla, que nos dijo que en realidad el apuro por aprobar esto a fin de año y en diciembre, incluso llevando a la represión, es porque necesitaban tomar la terrible caja que implica para contraer deudas a futuro y tener una garantía con esos montos, ¿no? Indudablemente el apuro es llamativo. Eso creo que, digamos, por supuesto desde el punto de vista jurídico, el tratamiento de los proyectos puede darse al ritmo que marca el reglamento del Congreso, y más o menos aparentemente se han cumplido, salvo en la sesión del jueves que el quórum no se dio. En esta sesión el quórum se dio y podría ser reglamentariamente válido. El problema es sustantivo, es decir, del contenido de la ley, que es problemático, y segundo es un apuro inexplicable frente a la resistencia que está mostrando la población a que se apruebe esto. O sea, no solo desde un punto de vista constitucional, sino desde un punto de vista político, hay un rechazo que es histórico en la Argentina a que se le reduzcan los haberes a los jubilados, a los pensionados, a la gente que recibe UH y a los veteranos de Malvinas. Es imposible que esa medida sea tolerable. Y entonces el apuro me parece que obedece a que esa plata que piensan ahorrar, entre comillas, quitándosela al sistema previsional, ya está gastada a cuenta. Eso es probablemente lo que pasa y lo que explica el apuro. Yo quería agregar una sola cosa, que era el tema de la última parte del proyecto, claro, que introduce también algo muy muy problemático, que es el elevar en los hechos la edad jubilatoria. Hoy, cuando una persona cumple 65 años si es varón o 60 si es mujer, el empleador puede intimarlo que inicie el trámite jubilatorio. Lo que hace el proyecto que ahora está discutiendo el Congreso es que el empleador puede esperar hasta que se cumplan los 70 años de hombres y mujeres para hacer esa intimación. O sea, lo que está haciendo en el fondo es permitiendo que la gente trabaje hasta los 70 años. Son 10 años más en el caso de las mujeres, 5 años más en el caso de los varones. Esto es imposible pensar que sea una opción libre del trabajador. Todos sabemos que los trabajadores no pueden ejercer esas opciones libres. Lo que está en el fondo es la imposición de hacerlos trabajar durante este periodo de 10 años o 5 años, en el que además la patronal no va a hacer aportes jubilatorios. Es decir, que esos 10 años o 5 años, el empleado hace aportes y el empleador no al sistema previsional. Esto es contrario a la Constitución, porque la Constitución establece que la seguridad social, o sea, la jubilación, es irrenunciable. Yo como trabajador no puedo renunciar a jubilarme. Y acá, en cambio, lo que hace el proyecto es dejarme a mí durante 10 años o 5 la posibilidad de seguir trabajando y el empleador, como no tiene que intimarme, puede seguir recibiéndome en el lugar de trabajo con el agravante de que no tiene que hacer aporte. Entonces acá están elevando los derechos de la jubilatoria. Más allá de que en la letra sigue diciendo 65-70, en los hechos lo que están creando es la condición para que el trabajador no le quede otra que seguir yendo al lugar de trabajo. Ahí, Horacio, una pregunta. Ahí hay como una distancia entre la ley, en lo que dice la ley y lo que realmente sucede en la práctica, y que es que el empleador prácticamente le va a obligar al empleado a trabajar hasta los 70 años, digamos, como que es muy probable que eso pase. ¿Vos qué opinas? Claro, es que, mire, la ley laboral en general y la Constitución en lo que tiene que ver con el ámbito laboral, justamente cuando dice que la seguridad social es irrenunciable, es decir, que el trabajador no puede decir yo no quiero vacaciones, yo no quiero indemnización por mi accidente de trabajo, yo no quiero jubilarme, porque y por eso lo pone como irrenunciable, lo que está haciendo la Constitución es hacerse cargo de que la relación laboral en los hechos, y también entonces en la Constitución, es presentada, es entendida como una relación desigual, donde no hay libertad, no son dos partes que libremente contratan, sino que el trabajador es la parte débil, eso está reconocido tanto en la ley laboral como en la Constitución. Entonces, ahora lo que esta ley haría es, contrariando esa norma constitucional, hacer de cuenta que hay libertad para optar, cuando en realidad no la hay y constitucionalmente no se permite. Entonces, del mismo modo que yo no puedo renunciar a mis vacaciones, o del mismo modo que yo no puedo elegir trabajar 16 horas si quiero porque hay límites legales, y esos límites están derivados de que no hay libertad para elegir, del mismo modo, esta nueva propuesta del gobierno, es decir, le damos la libertad a la gente de que trabaje hasta los 70 años, no es constitucional. Sabemos todos los que trabajamos que nosotros no tenemos la libertad de pintar nuestro contrato, sino que la relación laboral es algo que con lo que nos encontramos y que los sindicatos pueden luchar para mejorar, pero nunca individualmente el trabajador está en condiciones de plantarse en un pie de igualdad con el empleador. Entonces, ahora esta propuesta gubernamental es un retroceso frente a lo que ya en 1957, que es cuando es el 14 de julio, se sabía cómo era. Claro, para decirlo en criollo, es como que el gobierno le está dando un guiño a los empresarios diciendo, bueno, son buena gente y no van a hacer lo que la ley les permitiría hacer, sino que van a fallar a favor del trabajador, algo así. Van a preguntarle realmente al empleado si quiere o no, en su soberana libertad, trabajar 10 o 5 años más. Pero por la duda le dan el incentivo al empleador de que por esos años no van a hacer aportes jubilatorios. Solamente los aportes los vamos a hacer los trabajadores. Claro, es súper inconstitucional, digamos. Es permitir a la gente que renuncie a un derecho que no puede renunciar. Y bueno, una última pregunta, Horacio. Si en el caso, que es muy probable que suceda, de que se apruebe esta reforma previsional, están diciendo desde la PDH que bueno, que a nivel internacional van a apelar y bueno, y hacer como una apelación intentar hacer una consulta popular. ¿Eso es posible a partir de lo que se vote en el Congreso hoy o mañana? Sí, hay muchas vías. Una es esta que ya mencionaba de los amparos, es algo que tiene que hacer cualquiera de los jubilados o pensionados que se van a ver afectados, lo puede hacer a título individual o pueden hacerlo distintas instituciones colectivamente, para que tenga efectos para todos. Pueden ser asociaciones de jubilados, pueden ser sindicatos, o a veces u otro tipo de organizaciones que pueden actuar. Esa es una vía, los amparos, para lograr, por ejemplo, una medida que cautelar, que impida la aplicación de la ley, mientras tanto, mientras se discute. Esa es una vía, la judicial, digamos. Otra vía política que también podría ser es impulsar una consulta popular, donde lo que se hace en la consulta es presentar un proyecto nuevo de ley para que se lleve a votación y la gente pueda votar, por ejemplo, derogar esto que se ha aprobado, o mejorarlo, o adoptar otra propuesta mejor para los jubilados. Y desde el punto de vista internacional también hay instancias, lo que pasa es que son quizá más lentas, pero también existen instancias porque este derecho a que no se retroceda en el nivel que tenemos de derechos sociales está en un pacto internacional. Entonces ahí hay una vía para plantearlo. Este año, por ejemplo, el gobierno de España ha sufrido una derrota en ese ámbito, en esos organismos internacionales, porque le ha obligado a brindar vivienda a una pareja con hijos que había sido expulsada por no poder pagar el alquiler. Y es más allá de que la condena es, no es simbólica la palabra, pero que es que tiene validez solamente en el ámbito internacional, sí es un ámbito más donde hay que buscar revertir este cambio que el gobierno quiere impulsar hoy. De todas maneras, creo que la vía judicial y la vía de la consulta popular pueden ser las más fuertes, las más eficaces en el corto plazo, haciéndonos cargo de que los tiempos judiciales no son los que los jubilados necesitan. Bueno, Horacio, muchas gracias por la comunicación y por la profundidad y la claridad, en realidad, de explicar la reforma de esta manera. Bueno, y te invito a seguir escuchando la transmisión de lo que queda del día, y seguramente va a terminar mañana también, y va a cerrar este proceso con cacerolazos espontáneos. Así que muchísimas gracias por la comunicación y bueno, seguimos en esta transmisión especial. Gracias a ustedes por la invitación y por la transmisión. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Chicos y chicas, quieren rock. Quieren rock. Y quieren rock. Subo al escenario y veo de repente Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos en www.rnma.org.ar. Queremos rock. Queremos rock. Queremos rock. más quieren rock. Quieren rock. Quieren rock. ...22:45, estás escuchando la transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos, directamente desde los estudios de Zumba La Turba en Córdoba Capital. Y nos están llegando imágenes, no sé si ustedes, compañeras, compañeros, lo pueden estar viendo en este momento, pero están llegando imágenes de las inmediaciones de Casa Rosada, donde la gente ha empezado a llegar. Hay un vallado permanente que hace que nadie pueda acercarse a la Casa Rosada más de 50 metros, 70 metros debe ser. Pero ahí ya se ve una presencia de personas que sin duda son expresión de estos sectores que se han acercado de las cacerolas, ¿no? Que se han empezado a correr por la ciudad de Buenos Aires. También Norita Cortiña se ha hecho presente en una de las comisarías donde están las personas detenidas. Y ahí Daniel de la colectiva nos decía que puntualmente que Norita Cortiña llegó a la comisaría, entró a la comisaría, mejor dicho, dando caramelos a todos, ¿no? Incluido a los policías, y le dijo que liberan a los compas y que se porten bien. Esto fue lo que dijo Norita Cortiña cuando entró a la comisaría donde están detenidas las a las personas. La verdad que estamos en una situación por ahí bordeando con lo bizarro, ¿no? Pero realmente esta es inexplicable. Yo trato, mientras lo escuchaba a Horacio y escuchaba este desarrollo que él hacía sobre los aspectos inconstitucionales que tiene la ley, mientras Horacio explicaba de la forma más pedagógicamente posible que se podía hacer entender, realmente no entran balas. Y menos entiendo que con todo este revuelo político que se ha armado en la Argentina y haciendo epicentro en Buenos Aires, exista la testadurez de continuar con el avance, continuar con el debate del tratamiento de esta ley. Es como que sigo sin entenderlo, lo puedo entender racionalmente, pero no lo puedo comprender el plano de decir, a lo mejor es más, a lo mejor si se retiraran, dirían, bueno, lo tratemos la semana que viene o el año que viene, hasta quizá le da un aire político al macrismo, ¿no? Desconozco, vos, ustedes no sé qué piensan ahí. Bueno, yo, habiendo estudiado la ley de trabajo, es clara, la ley toma una postura desde el principio de considerar al trabajador como la parte más débil de esa relación, entonces toda la ley tiene que estar, consagrar derechos al trabajador reconociendo esa inferioridad, ¿no? Por eso él, como decía Chichurri, estos derechos que consagra la ley son públicos y son irrenunciables, porque se conoce que una relación laboral, el patrón le puede llegar a decir al trabajador, no, mira, no te pago esto, pero te mantengo en el trabajo. La ley no permite eso, por eso es que son irrenunciables. Y este proyecto iría en el sentido contrario del espíritu mismo de la ley. Por eso es una decisión política que el Estado favorezca al empresario y no al trabajador. Esto, para como le decía él, para bajarlo en criollo, es como, hay dos opciones, digamos, o le quita la plata a los empresarios o se lo quita a los trabajadores. Y este proyecto es claramente para quien, está claro para quien, a quien ha elegido quitarle, ¿no? Sí, un proyecto que está hecho a medida de necesidades urgentes del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y de préstamos que tiene que cancelar, ¿no? No recuerdo bien, creo que era la jubilada bancaria la que nos decía, vaya a saber qué compromisos han firmado que tienen que pagar ahora Y necesitan esto que salga sí o sí, porque si no, no hay mucha explicación de por qué tiene que salir, ¿no? No, no es únicamente en las arenas políticas donde se está resolviendo esto precisamente, ¿no, Tere? Sí, también estábamos hablando hace unas horas, ya perdí la noción un poco del tiempo. Hace una semana nada más que fue el cumbre del Congreso de la Organización Mundial del Comercio. Entonces, bueno, ahí yo creo que bueno, también por el contexto de represivo en el que no dejaron ingresar a ese congreso a un montón de organizaciones sociales del mundo para escuchar lo que se está discutiendo, no es porque sí el avance contra la reforma previsional en contra de 17 millones de personas. Vuelvo sobre este punto, es el 35% de este país, digamos. Entonces, son reformas políticas que implican que están presionando desde los organismos internacionales por acuerdos firmados con empresas multinacionales. Entonces es para poder, y también, como decíamos hace un rato, también firmaron un presupuesto para el 2018, que bueno, faltan 2 semanas para el 2018, que comienza el nuevo año. Firmaron un presupuesto en el que el pago de la deuda externa implica un 64%, es muchísimo, con un interés altísimo. Entonces también eso tiene mucho que ver con necesitar sacar dinero de una gran caja. Y bueno, siempre el ANSES y el sistema jubilatorio en la Argentina siempre ha sido una caja de donde han hecho uso para pagar la deuda externa y dar garantías constitucionales administrativas a los organismos como el FMI. Sí, sin duda, digamos, esto es un poquito la historia repetida y que tiene que ver no con no saber aprender las lecciones de la historia, sino que son los mismos sectores del poder que en la Argentina han retomado en distintos momentos control total, digamos, de la economía y del poder político, y que las fórmulas, digamos, que desarrollan son esas fórmulas que nos tienen acostumbrados desde, no sé, los primeros empréstitos que se tomaron en los fines del siglo XIX o los primeros que deuda externa que se contrajo a principios del siglo XX, y desde ahí una historia que pareciera ser no tener fin. Y una lección que esta vez parecía que ellos o el macrismo tenía al tener un resultado electoral tan positivo, bueno, podían venderlo hacia el exterior y hacia adentro mismo también, hacernos creer que la gente estaba dispuesta hasta un riñón, si fuera necesario, con tal de que las cuentas fiscales cerraran, ¿no? Que es un poquito el discurso que ellos han buscado instalar. Estás escuchando la transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Faltan apenas 8 minutos para la hora 11 y está... A ver. No, quería comentar, sí. Es tendencia ya en Twitter, está primero en tendencia, sí. Hashtag cacerolazo, pero en TN tienen caído internet, entonces Joaquín Morales les hablaba, no se enteró, estaba hablando ahí hace una hora. Hay que mandarle un SMS. Habrá que mandarlo. ¿Será eso? Hay que arrobarlo. ¿Arrobarlo o llamarlo desde el fijo? ¿Alguien tiene un... que nos pasen el fijo de la del... no sé, de camarín, no sé, que es el escritorio de Joaquín Morales Solá, para contarle. Quienes sí nos están retransmitiendo y están escuchando es gente, la compañeros, amigos, hermanos, hermanas de Radio Roja, la gente de Radio Panamericana, Radio La Quinta Pata, también acá de Córdoba, está retransmitiendo. Radionauta de La Plata también está tomando la transmisión que se está realizando. Bueno, solamente por decir alguna, la gente de Estación Sur de Catamarca también están ahí tirando la transmisión. Bueno, la verdad que son muchas las radios, vamos a ir mencionándolas de a poco, a todas las emisoras de la Red Nacional de Medios Alternativos y a aquellas que posiblemente no estamos enteradas que nos están retransmitiendo, pero que están tomando esta transmisión. Continúa el debate. Ahí lo que están diciendo es que el debate sería por la madrugada y que habría luego del el debate, la votación, mejor dicho, sería por la madrugada y que luego de esa votación habría un cuarto intermedio hasta el mediodía de mañana. Esto es un poco lo que se está tirando. Debate que va a durar hasta la madrugada con la votación. Vaya a saber si estamos hablando 2, 3, 4, 5 de la mañana, posiblemente que se vote, 6, 7, no se sabe, más un cuarto intermedio para continuar con las con el debate del temario planteado recién mañana al mediodía. ¿Qué información tenemos de los cacerolas o compañeras, compañeros? Sí, tenemos información de Buenos Aires, que están, no sé, hay como 25 puntos de la ciudad de Buenos Aires en donde están habiendo cacerolazos espontáneos. En La Plata también hay un punto entre 7 y 50. Y acá en Córdoba, en Duarte Esquiros y Río Negro también. Y en Patio Olmosería también hay una convocatoria bastante fuerte, parece. Sí, ahí tenemos alguna precisión ahí, Facu. Todavía no nos están por enviar fotos, videos, pero ya nos están avisando que hay gente ahí. Que ya se ha concentrado gente en el Patio Olmos. Así es. Sí, Patio Olmos en Córdoba Capital también, bueno, tiene su reflejo, ¿no? En repudio a la represión, ahí hay una imagen, Lucas. Sí, ahí nos están mandando una imagen de Patio Olmos. ¿Qué sé yo? ¿Cuántas personas? 50, 100 personas ya ahí. Lo acaban de mandar, bueno, a los grupos de colegas periodistas. Y también, bueno, esto en Córdoba, ¿no? En Patio Olmos. Y también nos informa que en Estación Lanús, Plaza Loma de Zamora, en Buenos Aires. Bueno, sí, en Buenos Aires, digamos, ya está activado hace bastante tiempo. Como decía Facu en las redes sociales, esto de ser trending topic es toda una marca de que se está movilizando. Y bueno, también creo que andaba dando vuelta un video en Pilar, pero bueno, no lo puedo descargar ahora, pero bueno, en Córdoba también ya hay movilizaciones, así que invitamos que nos manden. Recordemos que estamos por la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar/radio, ahí pueden escuchar, o a través de zumbalaturba.com.ar, o bueno, cada uno con sus redes sociales, en Facebook, en Twitter, mucho para noticias también en Twitter, ahí compartiendo, en Facebook. Y bueno, y todas las radios como Radio Roja que nos están retransmitiendo este programa desde tempranito. Y también se sumó a retransmitir Estación Sur. Ahí está, Estación Sur también de Catamarca. De Catamarca. Sí, que también se suma a la transmisión. Queríamos recordarte que en la página web de Zumba La Turba, www.zumbalaturba.com.ar, está publicado la nota que escribió para La Tinta Echechurri, o por lo menos que la publicó La Tinta primero, no desconozco si es exclusividad, pero no importa, no viene al caso, donde explica muy brevemente explica el motivo de la inconstitucionalidad del proyecto de la reforma previsional, que es esto precisamente que estuvieron dialogando acá con Lucas, con Facu y con la Tere hace un rato, Chavichurro. La verdad, bastante didáctico, contundente, ¿no? Porque más allá de los vericuetos de la ley, los nodos centrales de ese proyecto de ley es lo que hace a la polémica y lo que hace, digamos, al repudio masivo de esta acción, de este intento de recorte jubilatorio. ¿Ah? Queremos dejar claro que es recorte a la jubilación lo que se está llevando adelante, entre otras cosas, pero me parece que eso hace a la centralidad. Algo que, la verdad, nadie quiere que te recorte el salario, nadie quiere que te recorte la educación, nadie quiere que recorten la salud, digamos, todo lo contrario, uno está siempre pensando hacia adelante, cómo mejoramos y cómo ampliamos la prestación de los servicios y cómo también ampliamos las calidades del acceso a la salud, a la educación y a la justicia, ¿por qué no? Sí, también, bueno, como decíamos, volvemos a repetir, es un paquete de reformas que se tienen que aprobar. Una era la reforma previsional, otra es el presupuesto 2018 para educación y salud, que ya ha sido recortado en varios aspectos, y la otra es la reforma laboral, que va a ser otra instancia que va a generar bastante resistencia popular. Sí, sí, ni hablemos, cuando llegue el momento de si con esta reforma que pasó rápidamente por senadores y que volvió a diputados, se ha armado este tema, no sería complicado pensar que no se vaya a producir un escenario similar. Y no hablo de la violencia, sino que hablamos concretamente de la oposición, ¿no? Que es un poco lo que se está viendo notoriamente. Más allá lo decía Shulman, más allá de que si sos macrista, kirchnerista, comunista, peronista, radical, o demócrata, si estás dentro de ese grupo de los 17 millones de argentinos que se le va a recortar la jubilación o la asignación universal por hijo, sin duda no importa quién votaste. No importa cuál es tu candidato favorito o a quién odias de los políticos. Se te va a recortar y se te va a recortar. Y ahí no hay Lola. Sí, claramente, como decía hace un rato Daniel Joffre, de secretario general de Aceiteros de Buenos Aires, los cacerolazos están siendo como espontáneos precisamente porque están siendo tocados todos los bolsillos, digamos, de la sociedad argentina. Entonces, de una u otra manera... no de los que más tienen, sino de todos los bolsillos de los que menos tienen, precisamente. Entonces, no importa quién votó a quién en este momento. Y de hecho, bueno, hablando de cacerolazos, está en el hashtag de cacerolazos, se están concentrando en Buenos Aires, en la Casa Rosada, una gran cantidad de gente, y recién mandaban fotos del Patio Olmos acá en Córdoba Capital. Es muchísima gente la que se están concentrando ahí. Muy bien, ahí querías decir algo, Lucas, que vi que te acercaste al micrófono raudamente. No, pero simplemente podría agregar que llevar la discusión a personalismos de K, Macri, menos Macri, no tiene sentido, digamos, en consonancia con lo que estábamos diciendo. O anarco, trosco, kirchnerista. No lo quería decir porque a esta hora como que se me traba la boca, pero anarco, trosco, kirchnerista, bueno, como quieran llamar. Sí, de acuerdo. Es justamente discutir en una estrategia de marketing que no tiene nada que ver. Acá lo que se está discutiendo es que se tocan los bolsillos independientemente claro. De cuál es tu ideología política y que se intenta aprobar una ley con una represión de más de 90 detenidos. Sí, cualquier lectura que quieran hacer políticamente no tienen que dejar de lado eso, que volvieron los cacerolazos, que es todo un símbolo y que el gobierno sigue debatiendo, y hubo 44 pedidos de la oposición, de todos los sectores, para que pase eso. Hubo un claro mensaje desde el gobierno nacional a los gobernadores, con el reparto, por supuesto, de dinero, vas a saber cómo será, pero es muy evidente. No preguntemos mucho porque... La opción la tienen ellos, pueden pasar tranquilamente el debate, dar un debate mucho más serio de lo que se está dando en este momento, así que... No sé, que no vamos a discutir de partidismo político. No tiene, seguramente. Es como cuando te viene un aumento salarial, le viene para todos y todos. Exactamente. Y cuando no hay aumento salarial o el acuerdo paritario es malo, le viene poco a todos y a todos. No importa si vos te gusta o no te gusta el sindicato, si te gusta o no el patrón, si te gusta o no el gobierno que está gobernando, digamos. Por eso me parece que esto es la gravedad. Y acá genera esto un punto de confluencia de muchísimos sectores que... están saliendo a la calle a decirle no al avance de la reforma, al avance de este proyecto de ley. A ver si tenemos suerte y nos podemos comunicar con el compañero Federico de ANRED. No sé, Federico, si nos estás escuchando. Hola, Vasco, ¿nos escuchás? No estamos teniendo suerte en la comunicación. Bueno, un poco la idea era tratar de charlar al respecto de lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires. Cosas que nadie te puede explicar. Armando mi propia religión, mi espíritu está tratando de encontrar una buena razón para justificar vivir en este lugar. Pero ahora no quiero hacerte pensar. Veterinario va a poderme recetar algo para calmar este dolor, porque soy más parecido a un perro de la calle o a la planta que fuma en casa, que a los que anhelan sin un gramo de arte tener fama, dinero, televisión. Búscanos en www.rnma.org.ar. Thank you. como Madame Bovary. Todos tenemos un amante por ahí, como Madame Butterfly. Todos tenemos un suicidio en stand-by, como Madame Pompadour. Ya no queremos continuar en este tour, como Madame Recamier. Nadie se acuerda del periódico de ayer. Esta ostentación grandilocuente, napoleónica y mayúscula, no exige responsables. Y pagamos, y pagamos, y pagamos. Y no existe algún veneno para ratas que aprovechan su gobierno para hacer los agujeros. Que pagamos, y pagamos, y pagamos. Como Madame Bovary, tenemos deudas con el FMI. Como Madame Butterfly, te jode un gringo y no te dice ni goodbye. Como Madame Pompadour, tanta miseria nos da un toque de glamour. Como Madame Recamier, al más payaso le decimos canciller. Esta desmesura prepotente, monolítica y nefasta, no merece comentarios, pero el precio que pagamos es tan alto que es la deuda. Esta no nos la acabamos. Y pagamos, y pagamos, y pagamos, y pagamos, y pagamos. Esta desvergüenza chabacana, delirante, analfabeta, desquiciada, sanguinaria, maquiavélica, grotesca, perfumada y apestosa, antropófaga violenta, que aguantamos y aguantamos, y aguantamos, y aguantamos, y aguantamos, hasta que ya no aguantamos más y que se vayan a la puta madre que los recontra mil reparió. Es necesario volver a retomar, sin miedos ni prejuicios, el tema de la revolución. Excelente el final del tema, una poesía. Liliana Felipe es la que... No, Liliana Felipe, ¿no? Es la que mandaba al Fondo Monetario a dar de paseo. ¿Hay información, Lucas? Sí, acá nos llega una información directamente de los compañeros de CTA, CETERA, UPC, que, bueno, extienden el paro. Comunican que hasta las 12 horas del martes, debido a la gran represión que se está dando a estas horas en la noche en el Capital Federal, la CTA de los trabajadores y la CTA autónoma repudian la brutal represión y las detenciones realizadas por las fuerzas de seguridad en el marco de una cacería humana perpetrada en las inmediaciones de la Plaza de los Dos Congresos. Una vez más, tal como ocurrió el jueves 14, hacemos responsables al gobierno de la nación, a la policía de la ciudad, a la federal y a la gendarmería por la integridad física de la decena de compañeros y compañeras reprimidas, brutalmente detenidas. Bueno, en estos momentos en que intentan aprobar una ley que ajustará a los jubilados, a los excombatientes de Malvinas, a los beneficiarios de la asignación universal por hijos y a los discapacitados que perciben la pensión, la multitudinaria demostración de repudio popular solo pudo ser contestada con estas prácticas de un verdadero estado gendarme, cada vez más alejado de las normas democráticas de preservación del orden público. Y finaliza diciendo que exigimos la inmediata libertad de todos y todas las detenidas y ratificamos el paro general convocado hasta mañana a las 12 horas por todas las centrales. Somos los suicidas buscadores de la mar. Somos los amantes. Entonces, el paro de CETERA y por ende UPC, como para tener un punto de referencia en Córdoba, se extiende hasta mañana a las 0 horas. O sea que mañana todo el día paro. Mañana hasta las 12 horas del mediodía. Perdón, ¿y la extensión? Ah, porque era, claro, perfecto, porque era hasta las 0 horas de hoy. Claro, lo extiende hasta las 12. Hasta las 2. Que en todo caso igualaría con la medida de fuerza convocada por CGT. ¿no? Que claro. Arrancó a las 12 de hoy y termina a las 12 del mediodía de mañana. Bueno, esto es un poco minuto a minuto, este comunicado que debe tener una hora, un poquito más. De sí, acá no, nos llegó, digamos, las 23, oh, 20, son las 23:10, nos llegó hace 5 minutos, digamos. Y así que bastante inmediato y calculo que se estarán redactando algunos otros comunicados. El Senado se sigue debatiendo, así diputados. Que... Diputados se sigue debatiendo, así que esto puede seguir generando comunicados por parte de las organizaciones. Y sumado a otra cosa que nos acaba de llegar también, es un video ya directamente desde el patio Olmos. Que bueno, lo vamos a subir por las redes sociales, pero ya es evidente que en Córdoba, en el patio Olmos, hay no sé cuántas personas habrá. ¿Cuánto podés calcular vos, Facu, que hay? José es más experto en el tema. Solamente cuando estoy en el lugar. Ah, está bien, por video, ¿no? Yo calculo, no sé, 200, 300 personas, capaz que más. Y se ve gente llegando. Sí. Aparte se ve en las redes sociales, te van llegando más allá de Twitter, Facebook, por Telegram, por WhatsApp, te empieza a llegar de gente, primero más del entorno y después de gente que... por ahí más de afuera, claro. Que se ve que se está enterando, se está corriendo la bola. Claro, porque esto, digamos, es el efecto contagio, ¿no? Digamos, empieza a correr por las redes sociales y eso ya empieza a generar efecto contagio. Donde nos decían hace un ratito que había cacerolazos es en Catamarca. ¿Es así, Laura? Laura, no sé si nos escuchás. Bueno, se ve que ahí no estoy teniendo... Laura, ¿nos podés escuchar? Bueno, vamos a ver qué ocurre con mi celular, que es el que me está dando ahí mala conexión. Mientras tanto, acá tenemos un datito de color. El compañero, el amigo Leo Ross, subió a su Twitter, retuiteó una nota, de una captura de la tele de Canal 26, que dice: manifestantes le rompieron todos los dientes a un policía de la ciudad. Y se puede ver una foto de un protector bucal con efectivamente todas las piezas dentarias en él, pero la foto en realidad esta persona que retuitea Lea es de otra cosa, es de una pelea de la MMA, de un luchador que había perdido los dientes, pero bueno, hablando un poco de los medios hegemónicos y sus lógicas, ¿no? Solo he venido a darte mi abrazo y a mismo me voy, solo he venido. Pedir permiso para ser libre, si yo estaba ahí, cada palabra sentí. 20 de diciembre en Capital Federal, esperanza y abrazo, libertad y dignidad. No estamos de paso, no somos fracaso, no estamos de paso. No somos fracaso, solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo ya mismo me voy. Somos viento, somos el viento, que sopla, que viene y va. Lo que somos en realidad, somos viento. Viento, hoy no estamos de paso, no somos fracaso, no estamos de paso, no somos fracaso. Ay, solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy, solo he venido.

23:20. Estás escuchando la transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, decíamos hace un rato que los cacerolazos se están extendiendo a esta hora de la madrugada, de la mañana, de la noche, perdón, al igual que en Córdoba, en gran parte de la ciudad de Buenos Aires, en La Plata, en Berisso. Pero para poder saber mejor sobre esto, ¿con quién vamos a dialogar, Tere? Estamos con Eli de la regional de la RM de La Plata. Bueno, nos va a dar un panorama general, un poco de lo que está pasando en los cacerolazos ahí en la ciudad de La Plata y bueno, también en Buenos Aires. Eli, ¿nos escuchás bien? Hola, sí, compañeros y compañeras, ahí sí los escucho. Contanos bueno. Un poquito qué estás sabiendo de los últimos minutos. Mira, en estos minutos se están realizando concentraciones en lo que es el centro de la ciudad de La Plata, en 750, y también ya se ha sumado, ¿no?, en distintas ciudades de acá de la región, también las ciudades de Berisso, ya se, digamos, está acercando gente que, digamos, siempre es convocado, ¿no?, a partir de las redes sociales, y también, bueno, en distintos lugares de la capital federal, pero bueno, sobre todo aquí en todo lo que es la región de La Plata, Berisso y Ensenada, ya las calles están, digamos, en distintos puntos también de las ciudades, donde se están llevando a la gente para manifestarse en contra de la reforma previsional. Y también hoy a la tarde estuvimos allí en Capital y también en este momento se encuentran realizando en distintos puntos de varios barrios de Capital Federal, Caballito, Abasto, y mucha gente se está acercando de los barrios también hacia Plaza de Mayo, donde me llega el último informe que hay alrededor de 2.000 personas ya. ¿Alrededor de cuánto? Sí, eso es el último informe que a mí me llegó, que se están acercando. 2.000 personas, sí, es impresionante. Se estaban reagrupando organizaciones, ¿sí? Bien. Eso es lo último que estaba llegando, mucha gente de las organizaciones que volvieron estaban por volver a ir para allá. O sea, es lo último que me llegó, pero bueno, estamos ahí también chequeando, ¿no? Bien, sí, también en La Plata habíamos visto un par de imágenes de bastante gente, digamos, y también en la... Y bueno, también habíamos visto imágenes de Rosario, que yendo al Monumento a la Bandera, es bastante esto espontáneo también desde hace más o menos una hora y cuarto, más o menos, que se está concentrando gente en los puntos más de las ciudades más importantes del país con cacerolazos espontáneos. Así es, y bueno, y estamos esperando, ¿no?, una noche a ver cómo se da el tratamiento, que se dice que va a ser el tratamiento ahora a la noche, ¿no?, que van a estar intentando ahí en la Cámara de Diputados, que se sigue discutiendo, ¿no?, la reforma, y que ahora a la noche lo estarían, ¿no?, tratando y tratando de votar, ¿no?, como quiere el gobierno. Así que bueno, vamos a estar haciendo, ¿no?, una vigilia importante, y también seguimos paso a paso esto que se están dando en estos distintos puntos de concentración de estas expresiones, ¿no?, de repudio de la gente a la reforma con los cacerolazos. Sí, es un repudio masivo, como hemos visto a lo largo del día también. Y masivo, y también bueno, hasta ahora hay muchísimos detenidos en Buenos Aires. Ustedes, cuando volviste ahí de Capital a La Plata, ¿pudieron pasar tranquilamente de por esa ruta? Sí, mira, nosotros particularmente volvimos con columnas de organizaciones de La Plata y de Berisso, volvimos en tren, pudimos atravesar bien. Sí, lo más complicado fue la ida de muchas organizaciones docentes y distintos gremios que los hacían, los requisaban, en algunos casos los han hecho bajar, y demorándolos un montón en esto, ¿no?, en este intento de que no se llegaran hasta el Congreso. Bueno, ¿querés comentar algo más? Vamos a estar siguiendo minuto a minuto cómo sigue la movilización y los cacerolazos en diferentes puntos del país. Nada, comentar solamente, bueno, como se han visto, ¿no?, y seguimos informando nosotros aquí en la red, Fue realmente el momento de la represión, fue durísimo, mucha gente lastimada, mucha gente golpeada, fue realmente una expresión, no es realmente exagerada, es una cacería humana, ¿no? Salieron a tirar balas de goma, a tirar gases, y la verdad que fue realmente un momento muy, muy complejo lo que se vivió. Bueno, gracias Eli, te mandamos un abrazo gigante de acá de Córdoba y bueno, seguimos en contacto ahí para en conjunto con la RNMA. Bueno, vamos manteniendo el tanto de lo que es la zona aquí de la regional La Plata-Berisso y un abrazo grande para todo lo que es la regional Córdoba. Gracias por la comunicación. Gracias a vos. Al pantalón, carajo, todos se van a quemar. Carajo, caballo de la Rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita. Bueno, ahí pasaba la compañera Eli que desde las CAS, desde el centro ahí del epicentro, que hoy anduvo también por ahí por la zona de Congreso, la compañera Eli, que nos también le enviamos un abrazo grande a ella, que nos contaba que se lastimó la pierna Eli hoy, y que bueno, esto un poquito también esto la ha afectado para poder seguir haciendo el trabajo de la cobertura. Facu, no sé si pudiste ver, pero concretamente hay un medio de la Santa Trinidad que se ha hecho eco de los cacerolazos. ¿Cuál viste? Clarín. Yo La Voz, acabo de ver. Acaban de agregar un recuadrito. Y un dato, La Voz tiene un dato ahí. A ver. El título. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Congreso, 109 heridos, o sea, ya pasamos los 100 y 60 detenidos. 109 heridos y 60 detenidos. Sí, llama la atención, bueno, Clarín lo ha puesto, vigilia en el Congreso. Hay cacerolazos en varios barrios de la ciudad y en la Plaza de Mayo. Está acusando recibo Clarín, cosa que aún no ha hecho Infobae ni La Nación. No han actualizado sus portadas, directamente están omitiendo el dato, que sin duda el cacerolazo pasaría a ser, digamos, como el evento, el hecho más importante de la noche, y la persistencia de Clarín en mostrar a un joven tirando una piedra es 7 horas de furia en las calles, en un ataque planificado y con la izquierda al frente, es, digamos, la portada en este momento de la página web de Clarín, ¿no? Así es, también en La Voz, hace 7 minutos, sale una nota que dice: el candidato a diputado nacional que tiró una bomba con un arma tumbera. Arma tumbera es un palo con un mortero atado en la punta, que es la foto que comentaba Lucas hace un rato, que fue tapa de varios de estos medios durante un buen rato esta tarde. Con una mandada al frente directamente. Se llama Sebastián Rodrigo Romero, se trata de un militante del Partido Socialista de los Trabajadores Unificados, despertando obviamente todo el odio de sus lectores y lectoras, pero todavía no sabemos los nombres de los policías que atropellaron, que le pasaron la moto por arriba al manifestante que estaba en Buenos Aires, tampoco los que apalearon después de rociarlo con gas pimienta al jubilado que estaba ahí, tampoco los que manosearon el otro día y detuvieron arbitrariamente a la manifestante que estaba el jueves pasado en las cercanías del Congreso, y todas las detenciones arbitrarias, todos los balazos innecesarios y toda la represión que venimos comunicando hace varios días, ¿no? Tampoco, digamos, está en la portada ese video que se ha viralizado por las redes, tampoco está en la portada ni el video ni la foto, ¿no? Que es algo que está, no es material que haya que buscarlo mucho, de hecho ya está muchas veces replicado, compartido. Tere, ¿alguna información ahí? No, acá me tiraron el celular al piso. Nuevamente el celular de la Tere ha sufrido, es víctima de la transmisión, de la represión, digamos, ¿no? Así. Sí. Indirecta. Para ponerme seria, algunas de las manifestaciones de hoy, sobre todo en horas de la tarde, cuando la cantidad de detenidos iba aumentando, recordemos que las motos algunos de policías de infantería estaban sin patentes, entonces es muy difícil de identificar a policías en este momento, menos encontraron, de hecho en red comentaba en una de las entrevistas que encontraron una identificación policial mucho más chiquita de lo que suelen usar. Entonces también era como un dato no menor de que se estaban cuidando la espalda legalmente ante la cantidad, ante el aumento de la cantidad de detenciones. Sí, eso nos decían, ¿no? Que era, creo que, recordame Tere, creo que fue Fer Rufa que nos dijo, o sí, si no me recuerdo, que decían que la identificación de la policía que tenía era muy, muy, muy pequeña. Sí, sí, sí, que era mínima, era, así era como... Mínima. Si no te, no te prestabas atención, no te dabas cuenta. Así como, bueno, contaban que todo lo contrario, era como... que la RNMA antes tenía como una credencial que era una 4 más o menos. Era acá la credencial de la policía, era como un mini super a 6, así como una cosa así. Laucha sigue usando igual el formato A4. No, bueno, ahí tiene. Que no me está escuchando. No te está escuchando, pero esto está grabado, así que... ¿Quién va a escuchar 10 horas después de la transmisión? En 3 tomos lo vamos a sacar. Es un escudo. Bueno, el debate en el Parlamento continúa. 23 horas 32 minutos. Estás escuchando la transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. La verdad, estas horas, desde que arrancó la transmisión, cuando arrancamos la 1:30, no es que no calculábamos que iba a durar tanto. Lo que pasa es que lo que sí nos sigue sorprendiendo es que ha pasado tantas cosas en la tarde de hoy y en la noche de hoy que sorprende realmente que el debate en el Parlamento transcurra como si afuera no ocurriera nada. Y hay que, para hacer honor a la verdad, digamos, ha sido la oposición que lo ha pedido 44 veces, que no se trate el proyecto de ley hoy, en esta circunstancia, no es un clima de debate parlamentario, no está enalteciendo la democracia, como se dice, y que sin duda esta persistencia en llevar adelante el debate, bueno, va a dar mucha tela que cortar. Sabíamos, te recordamos, ¿no? que el debate va a durar hasta altas horas de la madrugada. Incluso dicen que en ese momento, no sabemos bien, en la madrugada se haría la votación, y que luego se llamaría, de una vez que se haga la votación, se llamaría a cuarto intermedio hasta pasado el mediodía para continuar con esta sesión, que tiene un temario bastante pretencioso, ¿no? De hecho, el punto más importante es este, pero el otro punto, que creo que sería el cuarto, que es autorizar al presidente de la Nación a que haga salidas durante el año 2018. No sé, Facu, a vos si te ocurre algo al respecto, porque que el presidente, en el temario está que el temario de este tratamiento de la sesión del Congreso es que después de discutir este tema y otro tema, viene la autorización a Macri para que pueda salir del país durante el año 2018. Es uno de los puntos de esta sesión que ya está pautado, que se trataría después del cuarto intermedio de las 12 del mediodía de mañana. Bueno, hay que ver dónde está Macri en 2018. Ahí en Twitter había, me lo contó un facho, había puesto una foto de un helicóptero y decía, ¿alguien pidió un Uber? Muy bien. La verdad que se puede ir también por Uber. Si no le gusta el helicóptero, se puede ir. De una. Se puede tomar, digamos, el Uber que quiera. Digo, el presidente de la Nación, haciendo uso de sus facultades, puede retirarse del país cuando desee, ¿no es cierto? Uh-huh. Esto es así. Más correctamente, si lo pide, si hace una solicitud de permiso así, tan formal como todos los años lo tiene que hacer en la Cámara de Diputados de la Nación. Continúa el debate. El diputado Ferreira Juan Manuel, de Concentración Forja de Córdoba, es quien está haciendo uso de la palabra. Y bueno, vamos a ver qué es, vamos a tratar de escuchar un poquito, a ver qué es lo que está diciendo el diputado. Como México, profundo. Sí, murió un cana. Aplican todas estas políticas así, de pobreza, y cuál es el promedio de vida de esa gente a la baja. Y aquí estamos hablando del promedio de trabajar 70 años. Ellos hay zonas que el promedio de vida es 45 años. ¿Por qué? No hay medicamento, poco morfe, poca comida. Señor presidente, yo, Juan Pereira, diputado por Concertación Forja, no voy a dar mi voto, ni mi historia, ni mi honor en favor de la consagración del robo y la injusticia. Me opongo a la reforma previsional que lo único que pretende es que los más pobres paguen por el festín de unos pocos ricos. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor diputado Pereira. Tiene la palabra, por los tiempos de bloque del Frente de Izquierda de los Trabajadores, Romina del Pla. Sí, señor presidente. Iba a empezar mi intervención diciendo que venimos a rechazar este paquete de guerra contra los trabajadores, que incluye la reforma previsional, la reforma laboral y la reforma tributaria. Sin embargo, antes de seguir con lo que tenía previsto, tengo que hablar de la realidad en la que estamos desarrollando este debate. Este Congreso, esta Cámara, durante gran parte de la tarde de hoy le ha dado la espalda a la masiva movilización de decenas de miles de trabajadores que se movilizaron en repudio a esta reforma y que fueron violentamente reprimidos. Tengo que decir que esta Cámara le dio la espalda hasta este momento a los 85 detenidos que están agolpados en distintas comisarías de la ciudad y que hace algo más de una hora a los familiares que estaban en la puerta de la comisaría 13 también los reprimieron. Pero quiero decirles también que la población de este país está llevando adelante algo que también se rechazó aquí en esta Cámara, porque yo propuse, y también lo hizo otro diputado, y se sometió a votación, que si era tan buena la propuesta de reforma previsional que acá se está discutiendo, que el gobierno la retirara y la sometiera a una consulta popular. Y acá 133 diputados votaron en contra. Pero les quiero decir que la consulta popular la están realizando los miles de pobladores, de trabajadores, de mujeres, de hombres que están saliendo a la calle y protagonizando los cacerolazos en la ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, en La Plata y en varias ciudades del interior. Y muchos de esos trabajadores y vecinos que están rechazando la represión, que están rechazando este proyecto de saqueo a los jubilados, también están marchando hacia la Plaza Congreso. Espero que, como acá ya dijo también otro diputado, haya un llamado desde las autoridades de esta Cámara a que el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad no vuelva a reprimir a la gente que sale a la calle. Este es un problema elemental. La consulta que no quieren hacer la están haciendo ya la población rechazando violentamente este accionar. Quiero llamar la atención al oficialismo que cree que tiene la autorización de un triunfo electoral relativo para aplastarnos a todos, a las atropelladas, y así llegaron a las comisiones, donde nos excluyeron de las comisiones estratégicas, así llegaron a lo que acá se denunció, el debate exprés, debate sin posibilidad de ninguna modificación, llegaron así y, sin embargo, ahora quiero decirles que en ciudades y localidades donde Cambiemos ganó por mucha diferencia, esa misma población está saliendo a la calle a rechazar este robo a los jubilados, que por supuesto no sometieron en las elecciones a opinión de los votantes porque en ningún caso les dijeron que les iban a robar la jubilación. Entonces quiero decir que me parece que las vallas no le van a alcanzar, porque pueden vallar el Congreso cada vez que van una cuadra más, otra cuadra más. ¿Qué tal si siguen con la valla ya que está, se les caen al río La Plata? porque creo que si seguimos con los cacerolazos no van a poder cercar a la población para evitar que se manifieste. Entonces, en ese sentido, ni siquiera les doy, como hubo acá alguna intervención, la seguridad de que al final de este debate tengan los votos suficientes para aprobar esto. Quiero ver si todos están dispuestos a enfrentarse a esta rebelión popular que está en curso. Y por lo tanto, desde aquí quiero avisarles también que están sumándose nuevos gremios que llaman al paro de mañana durante toda la jornada y que llaman a movilizarse también, por ejemplo, a La Plata, donde quieren empezar a discutir la confiscación de la caja del Banco Provincia y luego van a querer ir por el IPS. Entonces, reclamando la libertad inmediata de todos los detenidos y reiterando que hemos pedido la destitución de Patricia Bullrich y de la investigación de todos los responsables materiales y políticos de la represión de hoy, vuelvo al tema del debate. Acá tenemos que batallar fuertemente contra este pacto infame de Macri y los gobernadores, los 23 gobernadores que firmaron, desde Vidal hasta Alicia Kirchner hasta Rosana Bertone. No me quiero olvidar de las gobernadoras, como la de Tierra del Fuego, que hizo declarar a los trabajadores metalúrgicos de Tierra del Fuego que aguanten 2 años sin aumento salarial. Tampoco me quiero olvidar que ha exonerado a los principales dirigentes sindicatos del gremio docente. No se les cae la cara de vergüenza. Lo que estás escuchando son las palabras de la diputada Romina del PLA, por el Frente de la Izquierda de los Trabajadores, diputada nacional directamente desde el Parlamento en Buenos Aires. Nos vamos rápidamente a las calles de Córdoba porque se está realizando el cacerolazo en el patio Olmos y vamos a escuchar ahora la entrevista que le están realizando nuestros compañeras y compañeros de la red a Ezequiel Pérez. Para derrotar al gobierno y exigimos a los diputados que se levanten y no aprueben esta reforma que es una traición al pueblo trabajador. Invitamos a todos a que se sumen a esta movilización que es el verdadero camino por el cual podemos derrotar al gobierno. Muchas gracias, Eze. Bueno, la verdad que las imágenes, el sonido de fondo es el cacerolazo que se está produciendo en Patio Olmos, acá en Córdoba capital. Es un número importante de personas, no precisamente serían 200 nada más, no puedo afirmar más número que ese, pero por lo que se ven las imágenes, hay un grupo nutrido de personas ahí en el Patio Olmos que están haciendo sonar las cacerolas, ¿no? ¿Usted tiene más información, compañeros? Sí, se estaba diciendo de que había 10.000 personas yendo a la plaza de Congreso, digamos, en Buenos Aires, así que bastante multitudinaria las marchas allá en Capital. Son las 12, son las 12 menos cuarto. 10.000 personas, 12 menos cuarto. Eso se decía, 10.000 personas. Oye, Facu, que estaban diciendo, ¿por dónde era? Camino a Congreso, ¿no? Por Avenida Rivadavia. Mucha gente se veía, era un video bastante largo que mostraba la procesión ahí de gente con cacerolas, gente autoconvocada, como venimos cronicando hace un rato largo ya. Y nada, acá en Córdoba también estábamos viendo ahí el vivo de mucho palo, ¿verdad, José? Con sí. Entrevistas a algunos referentes que se encuentran en el lugar. Sí, sí, entiendo que es nuestra compañera Mafe que está transmitiendo. A ver si... bueno, ese es el sonido de fondo de lo que está ocurriendo ahora. Lo que está ocurriendo ahora, bueno, ahí se ha cortado la transmisión, pero lo que está ocurriendo ahora en Patio Olmos, en Córdoba capital. Sí, también hay otra información ahí, con esto que decíamos, los saqueos. Bueno, que hay intentos de saqueo en Moreno, vale, supermercados chinos. Los supermercados chinos también, bueno, han sido... es otra imagen que se nos viene del 2001, ¿no? La misma, exactamente la misma. La imagen de mercado chino en los saqueos del año 2001. ¿Qué más te queríamos acercar? Bueno, a ver, acá el CISPREN ha emitido un comunicado. Vamos a ver si podemos leerlo. Bueno, el comunicado del CISPREN es en solidaridad con Mariano Pacheco. El Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación CISPREN manifiesta su más enérgico repudio hacia una nueva jornada represiva contra el pueblo en mediaciones del Congreso Nacional. A raíz de los hechos de violencia resultaron heridos muchos compañeros, trabajadores y trabajadoras de la prensa y la comunicación, entre los que se encontraba Mariano Pacheco, periodista, escritor y conductor del programa radial La Luna con Gatillo, ex miembro de la Comisión Ejecutiva Provincial de nuestro sindicato, quien recibió el impacto de un balazo de goma por las fuerzas represivas en sus ojos. Nos realizamos con el compañero y renovamos nuestro repudio en contra de aquellos que intentan garantizar la gobernabilidad, entre comillas, a fuerza de ajuste y represión en contra del pueblo, dice el comunicado firmado por Bárbara Arias, perdón, secretaria de prensa del CISPREN, y Mariana Mandakovic, secretaria general del CISPREN, del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba. Este es un comunicado que acaban de emitir, que nos lo han hecho llegar y que, bueno, ya mismo lo hemos compartido. Bueno, sí, y lo que nombrabas el caso de Mariano, el compañero Mariano Pacheco, también recordar que los compañeros que hemos entrevistado a lo largo de esta jornada también informaron casos de un integrante del FOL y uno que perdió el ojo, ¿no? Que perdió el ojo y que también al momento de ser atendido en una carpa, incluso hasta ahí lo violentaron, lo golpearon. Y también, bueno, otro caso que creo que en el mismo hospital, también Santa Lucía, bueno, eso no recuerdo bien, pero sí sé que también perdió tuvo lesión, no es que perdió el ojo. Una información que nos parece importante decir es que Crónica había publicado que habría muerto un policía producto de de los enfrentamientos de la tarde de hoy, sería este hecho. Pero la policía ya salió en un comunicado a desmentir. La policía de la ciudad desmiente que haya fallecido un efectivo de la policía. Bueno, la verdad no sabemos si el comunicado contra comunicado a qué se responde. Es información muy delicada que sin duda tendría que haber salido recién solamente después de haberlo chequeado varias veces, ¿no? No así nomás. Sí, capaz que no es solamente por chequear o no la información, sino por justo cuando está concentrándose alrededor del Congreso una gran cantidad de gente en forma pacífica para manifestarse en contra de la aprobación de la reforma previsional, casualmente se publica la noticia de un policía muerto. Y la verdad que parece no una casualidad, sino una causalidad de un troll de los medios de comunicación, digamos. Sí, incluso el objetivo perseguido fue logrado, porque ahora vos abrís Twitter y tenés un montón de tweets que hacen mención a un policía muerto, obviamente en repudio a los manifestantes, en repudio a este fallo de esta jueza que había ordenado lo que finalmente no se cumplió, que los efectivos de las fuerzas represivas no utilicen armas, no utilicen balas de goma, salvo casos extremos, etcétera, lo que ya hablábamos más temprano. Pero ya, digamos, el malestar ya se causó y ya el mismo Crónica desmintió que, mejor dicho, dijo, informa que la policía desmintió el policía muerto. Programados como ganado, no todo puede medirse por las leyes del mercado, porque tus cálculos pueden causar estímulos para revoluciones que se te vuelvan obstáculo. Y yo creo estamos en la dulce espera. Si te quedan dudas, solo mira para afuera. Hay un diluvio, un pueblo ardiendo que está hundido en el lodo, sin nada que perder, dispuesto a todo, que ya no compra más el mundo este de fantasía, en donde avanza el hambre, avanza la tecnología, donde nos siguen vendiendo el sueñito americano. Los mismos que tiran la piedra y después se esconden la mano. Hay el ser humano, parece que nunca aprende, tropieza, da tumbo, no cambia de rumbo, pero no me derrumbo. Estoy aquí parada, como Latinoamérica, no estoy derrotada. Es una misma voz que va retumbando en el planeta. La gente está cansada de ser la marioneta. Aquí con hermanos de causa, yo Malena, como dijo Soandri, rompiendo cadenas. Llegó la hora de recuperar nuestro destino, salir a la calle. calle a la batalla latino. Adelante latino, rompe dictadura, América es la casa, tu raza solo una. Cuba los convoca, alcen la cabeza, en la unión radica nuestra fortaleza. Adelante latino, rompe dictadura, América es la casa, tu raza solo una. Argentina los convoca, alcen la cabeza, en la unión radica nuestra fortaleza. Venezuela, Bolivia, unión es fortaleza. Chile, Perú, alcen la cabeza. Nicaragua, México, unión es fortaleza. Brasil, Uruguay, alcen la cabeza. Paraguay, Colombia, unión es fortaleza. Ecuador, Ecuador, alcen la cabeza. América Latina, unión es fortaleza. América Latina, unión es fortaleza. Unión es fortaleza. Jurídicamente organizada. No me da vergüenza estar aquí sentada, pero tampoco quiero que la gente sienta vergüenza de estos legisladores que somos y que mañana, a la hora de votar, sienta que hay gente que está traicionando el mandato popular, porque a esta gente que está afuera hoy con sus cacerolas, que estuvo hoy en las movilizaciones y que estuvo hoy planteándonos claramente qué es lo que tiene, se la estafó electoralmente, se les mintió, se les dijo otra cosa. Desde ese punto de vista, me siento profundamente triste, pero también se cierne siempre una esperanza. Siempre hay una esperanza y una posibilidad. Esta ley, y en esto voy a adherir a las palabras de casi todos los diputados de la oposición que han preopinado, creo que esta ley pretende surgir, obviamente, en un marco político de condicionamiento externo y de compromisos asumidos con anterioridad. Quiero aclarar varias cosas, y este es el marco, obviamente, donde voy a encuadrar esto que les voy a decir. Obviamente que se ha hablado aquí de varias cosas, se ha hablado de un bono, se ha hablado de un regalo, en definitiva. Las jubilaciones y las pensiones no son un regalo. La palabra bono suena a regalo, suena a dádiva. Debemos entender esto claramente. Bajo ningún punto de vista podemos defender algo que se pretende como un regalo o una concesión, sea del gobierno que sea. Con la reforma previsional, esta reforma, que más que reforma es un ajuste, pero vamos a llamarlo como lo dice la convocatoria, reforma previsional para ser reglamentaristas, se pretende cambiar la fórmula con intención de desligar las jubilaciones de la marcha de la economía para atarlas a las necesidades fiscales. El ajuste trimestral por inflación las va a devaluar paulatinamente, y eso lo sabemos todos y lo saben también ustedes, los diputados del oficialismo. Ajustar sobre los jubilados es ajustar también sobre la Constitución Nacional, señor Presidente, y también sobre los tratados internacionales de derechos humanos. Los tratados internacionales que han sido incorporados a nuestra Constitución a través del artículo 75, inciso 22, establecen dos principios que son fundamentales para el derecho internacional, incorporados, como digo, a la Constitución Nacional: el derecho de progresividad y el derecho de no regresividad. Estamos violando ambos derechos. Esta reforma es inconstitucional, porque a través del cambio de la fórmula de movilidad jubilatoria se está disminuyendo la cantidad de dinero que cada jubilado va a cobrar y a recibir por mes si este proyecto se convierte en ley. ¿Hay algo más regresivo que eso, señor Presidente? El gobierno debiese haber convocado a otro tipo de mecanismos para que aquí dentro de este Parlamento hubiésemos todos, entre todos, podido escuchar a expertos en el tema, a gente que agudice la imaginación para que haya otras formas de conseguir recursos que, sin ajustar sobre este sector, hemos usado tantas veces la palabra vulnerable esta noche. Durante todo el día hemos hablado de vulnerables, hemos hablado de débiles, hemos creado casi con nuestro lenguaje una especie de coraza. Yo ya no sé si entendemos entre todos de qué estamos hablando. Estamos hablando de los viejos que se subieron a un barco a hacer la América. Estamos hablando de los viejos que son los que nos dieron nuestra educación. Estamos hablando de esos abuelos y esas abuelas que fueron tal vez las mejores imágenes de todas nuestras infancias. ¿No les da vergüenza a ustedes, diputados que van a votar por esta ley, votar en contra de esos abuelos y de esas abuelas? ¿No les da vergüenza además mirarlos a los ojos cuando lleguen cada uno a sus provincias, porque representamos a los pueblos de nuestras provincias? Pero sigo con mi encuadre constitucional. ¿No les da vergüenza además violar la Constitución? ¿No les da vergüenza violar ese plexo normativo sobre el que han debido jurar la mayoría de los que están aquí presentes? ¿No les da vergüenza violar los tratados internacionales que en el año 48 se iniciaron como el plexo normativo más formidable después que el mundo viviera una de las más tremendas guerras de las que tengamos recuerdo? ¿No les da Red Nacional de Unidos Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Nadie existe. noche nadie existe. Podemos ser amos en esta ciudad, pero mano a mano vos y yo somos igual. Seguimos por la red nacional de medios alternativos para todo el país, desde Córdoba, de zumbalaturba.com.ar, por todas las redes sociales. Y bueno, ahora vamos a entrar en comunicación con Laura, una cronista que está directamente desde el patio Olmos, donde se está, bueno, está aumentando cada vez la presencia acá en Córdoba de los vecinos con sus cacerolas. Y bueno, queremos tener más o menos un panorama de cómo está la situación ahora. Laura, ¿nos escuchás? Hola, sí, entre ruidos de olla nos escucho. Contanos un poquito qué está pasando ahí, cuál es el panorama que se ve a simple vista. Llegamos hace un ratito, hay más o menos 200 personas con muchas cacerolas, como concentrando y esperando que llegue más gente. No, hay muchas banderas de gente que salió y tuvo ganas de sacar un poco la bronca de lo que fue todo el día. Así que nada, una convocatoria muy demasiado espontánea y eso está muy bueno. ¿Hay algún canto que está sonando, no, digamos? Ahora lo único que se escucha son cacerolas. Suena. Si lo escuchan, suena. ¿Y cuál sería la franja etaria, digamos, de jóvenes? ¿Hay gente grande? ¿Qué es lo que estás viendo hoy? Hay gente de todo, hay gente grande, hay niños, hay ancianos, así como les dije recién, que salió gente como teniendo ganas de decir algo y lo está transmitiendo golpeando una cacerola con todo el simbolismo que eso implica, ¿no? Entonces hay perspectiva, o parece que va a llegar más gente de otros lados. ¿Qué es lo que se percibe ahí, digamos? No sé, eso está raro de asegurar, pero sí, o sea, la convocatoria es grande y se está abriendo, pero no podría asegurar que llegue más gente. Ahí se confunde un poco con el deseo de cada uno de que estén todos acá, pero no sé, es difícil de decir. Sin embargo, está como gente golpeando con tarros de pintura, no hace falta una cacerola, sino estar acá, digamos. Ese sería como el mensaje así a simple vista que puedo aceptar. Y Laura... Ahora se escucha un canto, pero estoy como lejos, no lo puedo... Que acaban de empezar a cantar, así que yo diría que sí, que va para un rato. Sí, si te animás a cantarlo, podés cantarlo, porque seguramente sabes el tema. Muy bien, Laura. Laura, y una consulta. No puedo salir de vuelta. Laura, una consulta muy importante. ¿Hay presencia policial ahí? Como siempre, la Casa Radical. A propósito de la Casa Radical, es eso mismo. Me acerqué a la Casa Radical y no. Hay tres policías, lo acabo de contar. Un, dos, tres. No hay más nada. Bueno, y también. Hay una infantería ahí clavada. Y también. Estoy tranquilo. Y también nos comentabas. Sí, Laura, perdón. También nos comentabas que no había banderas, no había agrupaciones, ¿puede ser? O... No, no hay ni una bandera. Ninguna por ahora. Bueno, Laura, ese es el panorama. Como sabemos, ¿por dónde? ¿Cuáles han sido las convocatorias, digamos? Porque había una convocatoria que estaba por el barrio, creo que Alberdi, ¿puede ser? Río Negro. ¿Pudiste pasar por esa convocatoria? ¿Había gente? ¿Se mudó ahí a Patio Olmos? ¿Cómo fue? No pude llegar. Por ahora recién llegó a Patio Olmos y es lo que les estoy contando. Bueno, Laura, tenemos el panorama desde ahí de Córdoba, así que muchísimas gracias por la comunicación. Y bueno, quedamos en contacto por las redes sociales. Bueno, dale, gracias. Un abrazo. Hasta luego. Siento que llora la dueña que mis labios ha inspirado. Hizo por la playa como serpentina. Me ha dedicado a Mabel, a Rita o a Clementina. Clementina. Por esto. Mira cómo lo revuelca. Mira cómo lo revuelca. La cola, la cola, la cola, cómo lo revuelca. Mira cómo lo revuelca. Mira cómo lo revuelca. La cola, la cola, la cola, cómo lo revuelca. Mira cómo lo revuelca cuando empieza a caminar. No sé si es su estilo, su figura, sin igual. Quizás no me guste lo que lleva puesto, pero sin duda de todos es el más apuesto. Che, ¿qué pasó? ¿Qué está sucediendo? Bueno, ahí estaba la comunicación directamente desde Patio Olmos de nuestra compañera Laura contando un poquito qué es lo que está ocurriendo en ese lugar bastante político, digamos, un centro bastante político de la ciudad de Córdoba. Queremos agradecer al compañero Fer de Manifiesto La Tinta, que acabo de ver el mensaje, pido disculpas, pero no lo había visto, que bueno, que nos enviaba un mensaje diciendo que en la casa redacción estaban escuchando la transmisión, la gente de La Tinta, y felicitaba, dice, gran trabajo, un abrazo, bueno, para todas las personas que estamos acá en el estudio de Zumba La Turba. Gracias, Fer, disculpa por no haber podido, no, lo acabo de ver el mensaje, por eso directamente lo respondemos y lo comentamos ahora. A quien también tenemos que agradecer, ya que nos estamos empezando a despedir, es al compañero, al gallego, al Mati, que nos ha estado, bueno, enviando información, que nos ha estado, bueno, además que en estado de Radio Panamericana, compartiendo la transmisión, y nos envía un resumen bastante interesante de los distintos puntos en la Argentina, en Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba, donde se están haciendo el cacerolazo, y nos pone que en Córdoba, en Duarte, Quiros y Río Negro, en Patio Olmos, en la Municipalidad de Villa Allende, y en Rosario, el Monumento de la Bandera, por supuesto que en La Plata, en 7:50, en la Quinta Presidencial de Olivos, dicen que se había hecho un pequeño cacerolazo, y en Lomas de Zamora, en Plaza Griguera. Bueno, esto es un poco parte de la información que está circulando y que, bueno, hemos podido constatar en muchos de los puntos donde se ha estado anunciando, bueno, se han concretado los cacerolazos. Ya estamos en el día 19 de diciembre, ya estamos en el 19 de diciembre del año 2017, son las 00:08 y, bueno, podríamos decir tranquilamente que ya estamos, hemos superado las 10:30 de transmisión interrumpida de esta jornada que comenzó a la 1:30 de la tarde, y que el debate parlamentario continúa dentro de la sesión. ¿Cuándo terminaría esta discusión parlamentaria? Bueno, se está anunciando, se está adelantando que esto podría durar hasta alta hora de la madrugada, prácticamente, es más, sería hasta las 8 de la mañana el debate. El debate continúa en el Parlamento. Bueno, ahora está hablando una persona a la cual no vamos a poner el audio de quien está hablando, porque no es ni más ni menos de una persona que es absolutamente repudiable, detestable, quizás una de las personas más detestables que tiene la Cámara de Diputados, que no es ni más ni menos que el diputado Alfredo Olmedo, el diputado por Salta, ¿no? Este personaje siniestro que tiene la política argentina y que ha renovado, que mantiene, digamos, su escaño, su voz, su banca dentro de la Cámara de Diputados. Usted, Facu, sabe de quién estamos hablando, ¿no? Sí, un personaje enormemente homofóbico, sí. Racista, machista, cumple con todos los requisitos, digamos, no tiene ninguna... No, tiene un estereotipo narco importante. Sí, soy su presente. Sí, con esa... Es Scarface. No me lo pude guardar, digamos. Sí. ¿Narco o jefe de mozo? Sí, pero tremendo así. Yo lo estoy viendo en silencio ya con la cara con la que le veo decir las cosas, ya es nefasto. No, ¿para qué poner volumen? Claro, sí, no hace falta. Lo estamos entendiendo perfectamente. Yo tengo acá un tuit que me parece importante leer. Es un tuit de Mauricio Macri. Ajá. ¿Ha mandado un tuit ahora? No, es de hace un par de años. Pero es importante lo que dice porque es muy actual. Dice, espero que la presidenta entienda este mensaje de muchos argentinos que piden ser escuchados. Hashtag cacerolazo. Apa. ¿Año, dijimos? 2012, 14 de septiembre de 2012. ¿Tendrá validez? ¿Tiene validez? ¿Tiene caducidad ese tuit? Y apelemos a su coherencia y a su espíritu democrático. ¿Es de la cuenta oficial sale Twitter? Sí, sí, sí, cuenta oficial de Mauricio Macri. De la cuenta oficial de Mauricio Macri, que él le recordaba a Cristina, le pedía que tenga, que escuche la cacerola, que escuche las cacerolas. Bueno, en la página web de Clarín ya dicen, sin banderas políticas, cacerolazos en varios barrios de la ciudad y concentración frente al Congreso Nacional. La verdad, compas, yo no sé cómo vas a ir esta noche. No tenemos una idea de cómo vas a ir, qué puede llegar a transcurrir. A ver, nadie quiere represión, nadie quiere nada de eso, ¿no? Quede claro. Lo que me refiero a cómo se puede ir complicando políticamente esto. Y bueno, ya de hecho, vos, Lucas, lo decías, el comunicado de la gente de la de Cetera, que extendía el paro hasta las 12 del mediodía de mañana. Y que bueno, y que no se descartaría que a lo mejor otros sectores se estén plegando de alguna forma u otra a también a esta medida, ¿no? Sí, todo depende. El momento que aprueben esto, si es como se viene dando, digamos, y con la mayoría que van a tener, ahí puede cambiar, ahí puede pasar cualquier cosa, digamos, porque ya hay mucha concentración en la previa con los cacerolazos. Estamos viendo que hasta en Bariloche se están movilizando, en Rosario, Catamarca. Hay 7.000 personas en Congreso, 7.000, 10.000 personas. O sea, ya hay mucha gente en la calle. En Córdoba, si bien es menor, pero ya es todo un hecho que en la provincia que más ha votado Macri haya que hacer. Entonces, no sé qué va a pasar en Congreso, si lo van a votar hoy, si van a dejar que se alargue por esta situación de que hay mucha movilización y concentración. Pero bueno, habrá que esperar y ver qué pasa, digamos, ¿no? Lo que sí es seguro es que estamos ante una de esas jornadas históricas. Sin lugar a duda. Que la gente va a estar, vamos a estar todas y todos pendientes de qué va pasando en el transcurrir de la noche. Vamos a ir todos desvelados a trabajar. Todos nos vamos a acordar dentro de unos años qué estábamos haciendo este día. Es como salvando las distancias y las coyunturas, exacto, ¿no? Como la noche del 125, como el matrimonio igualitario, como las noches del 2001. Son esas noches, ¿no?, de postdemocracia que dejan una marca, ¿no? Y una cosita, ¿no? Hace un par de meses sucedió un hecho trágico, fatídico, sin duda alguno, porque un temblor no se puede predecir. Se puede saber que hay temblores, pero digamos la intensidad nunca se puede controlar. Y lo que había ocurrido fue que en México hubo un temblor, a ver, corríjame, 25 años después, el mismo día. 25 años después, el mismo día, y uno diría, bueno, es una pésima película de ciencia ficción si alguien planificara como argumento que un temblor de una magnitud tan grave se repitiera el mismo día 25, 26 años después. Estamos hablando del 19 de diciembre del 2017. Ya te veo dónde vas, ya te veo. 16 años después del 19 y 20. No digo que va a pasar esto, porque sería una aberración política poder querer plantear el mismo escenario, porque no lo es, pero... hay muchas señales que tendría que escuchar los gurús de Cambiemos como para decir, che, paremos acá la pelota, vamos por otro día, ¿no? No, hay varias cosas que, bueno, que son causalidades que parecen hasta bizarras de lo que ha pasado hoy y de que sabían que iba a generar una resistencia muy muy fuerte en la reforma previsional, y eso se hicieron los tontos, digamos, y quisieron avanzar igualmente sabiendo que iba a generar la magnitud de lo que al final generó, y en el contexto de una fecha tan simbólica para la Argentina, digamos. Y también quiero decir dos cosas más, una seria y una no tan seria. Que, bueno, Romina de Pra hace un rato, bueno, intervino de vuelta en el Congreso y dice, bueno, aunque no se haya votado la consulta popular, la sociedad ya está manifestándose públicamente, y eso es, más allá de que sea espontáneo de todo lo que pasó en el Congreso desde esta mañana, la gente ya se manifestó, digamos, en contra de esta reforma previsional. Y la otra es que un compañero nuestro de la RNMA Córdoba dice, liberen el streaming de la RNMA. No lo vamos a entregar. Hasta que no haya cuarto, no entregue la sesión Macri, nosotros no entregamos la streaming. Esto es, acá no se va nadie, no largamos ninguna stream, nosotros no nos vamos. Una cosita, si me permiten, hay cacerolazo en Villa María. Acá acabo de ver el video, nos acaban de enviar, Cacerolazo en Villa María, unas 200 personas aproximadamente están haciendo esta protesta en el lugar, con lo cual digo para que vayan, para tomar dimensión del volumen de lo que está pasando, ¿no? A esta hora debe tener el video un par de, de las 11 de la noche, lo cual es en Villa María más inédito todavía, una movilización 11 de la noche. Sí, tal cual. Y bueno, y recalcar esto que decía también Tere y Facu, que no hay necesidad de seguir discutiendo una ley a esta hora, en el contexto que se da, habiendo, por el asesinato y desaparición de Santiago Maldonado y después de Rafael Nahuel, que es tan próximo, jugar con la imposición de una ley en diciembre, en dos días de una fecha tan histórica como el 19 y 20 de diciembre, es toda una provocación. Y es como decía Romina del Pla, los deja expuestos por cualquier cosa que pase y los hace absolutamente responsables por cualquier víctima o lo que vaya a suceder o lo que pueda suceder, exclusivamente el gobierno. La solución la tienen ahí, pospongan la sesión y listo. Sí, la verdad que la política argentina está tan a través, tan dada vuelta, que cualquier acto que pareciera racional, ¿no? Se transforma en un hecho delirante. Pedir que no se debata una ley en este marco es como pedir, que Macri entregue la plata de las cuentas offshore. Más o menos por ahí lo veo, solamente por ahí lo podemos comparar. Sí, también, siempre en diciembre, antes de las fiestas, hay sorpresas. Lamentablemente siempre, en los últimos años, en diciembre siempre hay sorpresas. El año pasado, para esta época, en Córdoba nos querían meter una ley que prácticamente le regalaba todo el bosque nativo a los productores sojeros. Y bueno, fue toda una odisea que generó una gran resistencia y movilización de parte de las organizaciones ambientalistas. Este diciembre es más, va aumentando de nivel, y es a nivel nacional, tratando de hacer una reforma previsional. Digo, van a venir años bastante jodidos. Hay todo un paquete, como dijimos, estuvimos hablando todo el día, de un paquete de reformas post neoliberales o super neoliberales. Bueno, hay diferentes teorías de cómo se lo puede nombrar, pero de todas maneras se esperan diferentes maniobras en el medio de enero. También puede ser cuando la gente deja dejen de prestarle tanta atención capaz a algunas cuestiones, y sea de un día para el otro, digamos. En este momento también se están sumando movilizaciones en Neuquén, Bolsón, Neuquén Capital, Bolsón, Bariloche, Villa María, decíamos recién. Córdoba parecía que estaba aumentando la cantidad de gente, y bueno, en el Congreso también es, las fotos de la cantidad de personas es impresionante. Y hay policía en Córdoba, ¿sabes? Sí, bueno, y también nos mandaron una foto de que, bueno, ya hay presencia policial atrás de los que conocen Córdoba Capital, de la casa radical, de la Casa Rosada. Un lugar muy inflamable, ¿no? Claro. Mientras tanto, la Cámara de Diputados de la Nación, 0 hora 20 minutos, continúa la transmisión del debate, está un poco caldeado los ánimos en el Parlamento. Hay diputados que se han parado, se han acercado hasta la barandilla del presidente de la Cámara de Diputados, y se están increpando. Algunos han vuelto a sentarse, continúa el quórum, pero esto no sabemos qué forma puede llegar a tomar. Esperamos que el debate, bueno, se afirma que va a continuar durante varias horas el debate. Y para ir cerrando, Tere, no sé, ¿tendremos la posibilidad de dialogar con algún compañero de Buenos Aires? No, la verdad, che. A esta hora. Ya no contesta nadie. Ya nadie contesta. Ya dicen, llaman de Córdoba, no atiendas. Se escucha. Vuelto todas las calles. Sin batería. Todos los 0351 están bloqueados. Sí, sí. Lo importante es que están ahí, nos están compartiendo los compañeros que están en redes en este momento, que están siguiendo un poco lo que sigue pasando en el Congreso, que el presidente sigue dando la palabra y sigue. Respondiendo ante las presiones del Ejecutivo en esto de aprobar una reforma en Gallos y Medianoche, digamos. También un datito en Twitter, en las redes en general, los trolls habituales, digamos, que habitan las redes, estuvieron a partir de los cacerolazos. La estrategia fue decir que los cacerolazos eran contra los violentos, contra la violencia, que no era... Cuando está claro que no, cuando hay una cuestión tan masiva, la cuestión de los trolls no da tanto resultado, no es tan efectiva, así que está quedando muy claro cuáles son los reclamos con los que sale la gente. El verdadero motivo por el cual la gente... ¡Qué rápidos que son, eh! ¡Qué rápido! Sí, che, pero le han pagado horas extra, y acá queremos pedir que, por favor, a esa gente que trabaja en las redes sociales para el gobierno, exigimos que se le pague la hora extra, ¿eh? Y a nosotros también. No, bueno, sin duda, ya están llegando los cheques. Y la insalubridad también, que les paguen. No, sin duda, porque aparte, digamos, estar despertando el costado más violento de uno no es nada sano. Paro aéreo continúa, hay 650 vuelos cancelados y 60.000 pasajeros afectados. Esto es información, digamos, de la medida de fuerza que comenzó hoy a la mañana en Aerolíneas Argentinas y distintas empresas que se han ido plegando a la medida de fuerza. Esto sin duda no es algo que sea un problema de masas, no va a afectar, pero digamos estamos hablando de vuelos también internacionales que no están saliendo desde Ezeiza. La actividad, digamos, se suspendió en el día de hoy. A partir de las 12 horas fueron cancelados más de 650 vuelos entre nacionales e internacionales, 60.000 pasajeros son las personas afectadas. Aerolíneas Argentinas suspendió ayer 268 vuelos entre tramos de cabotaje y regionales. Para hoy anunciaron que otros 221 traslados quedarán cancelados y calculan que como consecuencia unas 40.000 pasajeros no van a poder viajar. Bueno, esto sin duda también hace al nivel de conflictividad, no es específicamente por la reforma previsional, esta medida de fuerza que ya se venía dando, que ya estaba anunciada, pero en Palma. También, sin duda, con este escenario de conflicto que se vive en Córdoba. Y una cosita más, no nos olvidemos de todos los detenidos que en muchos casos todavía no. Y todavía hay detenidos que todavía que están desde el jueves pasado. Entonces, bueno, también mañana, en Enredando las Mañanas, seguramente se va a dar más información sobre eso. Muy bien, entonces, queridas compañeras, compañeros, nos vamos despidiendo, 0 horas 23 minutos. Bueno, agradecer a mucha gente que ha estado laburando, ¿no? A la gente que ha estado en Buenos Aires, la gente que ha estado en Catamarca, la gente que nos ha estado enviando información por vía de las redes sociales, por Telegram, por WhatsApp. Bueno, no lo vamos a mencionar uno por uno porque si no la lista sería realmente interminable. 10 horas más, Adrián. No, 10 horas más, no, por favor. Lucas, ¿algo, palabras de despedidas? Bueno, como dijo Facu, una jornada histórica. Un placer haber estado de este lado y aportando desde la comunicación. Rompiendo con estos discursos que los medios hegemónicos intentan instalar y explicando, haciendo entrevistas a gente que nos explicó el proyecto, como fue Horacio Echegurri. Y bueno, un saludo para todos, acá los compañeros. Y bueno, que sigan por las redes, recordemos rnma.org.ar, en Twitter, en Facebook. Los compañeros están en los lugares, en los distintos lugares del país, van a seguir haciendo vivos. Terminada la radio, pero siguen en las redes y bueno, en Mucho Paro Noticias, en Facebook, en Twitter, zumbalaturba.com.ar. Y bueno, muchas gracias, saludos a todos. Y bueno, y también agradecer a todos los compañeros de la RNMA Nacional que han estado aportando todo el día pendientes de nosotros para sumar contenido e información y poder chequear una cantidad de datos de que si no hubiera sido imposible hacer esta transmisión tan larga. Así que bueno, estamos todos cansados, comunidad. Cansados de hablarnos todo el día. Pero no, y de escucharnos. Y de escucharnos. No, totalmente. Mucha gente, muchos compañeros y compañeras aportando, chequeando, acercándonos info todo el tiempo, y sobre todo mucha gente escuchándonos y leyéndonos en las redes con un feedback muy, muy importante y muy lindo en un día, como decía Luca y como venimos diciendo, que es histórico y que nos va a tener pendientes por el resto de la noche, y mañana estaremos actualizando toda la información seguramente. Sí, sin duda, mañana a la mañana la exposta la va a tomar la gente del Enredando las Mañanas. Y acá en Córdoba, bueno, cerramos, mañana hay una lectura de alegatos y sentencias muy importante en el caso de Tatiana Gorosito, así que también ahí va a estar nuestro foco de atención, ¿no? Vamos a estar muy muy atentos y atentas a lo que ocurra, porque bueno, esperamos que haya una resolución que sería un acto de justicia, sin duda, si fuese una resolución de absolución sobre Dayana Gorosito. También esta información se va a estar tirando por las redes sociales, compartiendo por el Face de Zumba la Turba y por la RNMA. Espero que una cosa no eclipse la otra, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que nos va a deparar la madrugada en el Congreso, y eso sin duda va a favorecer o no a poder visibilizar mejor este fin del juicio, que se ha laburado mucho. Gente, muchísimas, pero muchísimas felicitaciones a todas y a todos ustedes. Lucas. No, digo que liberamos el streaming. Liberamos el streaming, nos vamos. Nada más quiero decir. Atiende los 351, todo. 10 horas, 56 minutos, 20 segundos a este momento de transmisión. Así que vamos a hacer que esto dure 10, 11 horas como corresponda, porque nos vamos a ir retirando con el tema, que creo que me parece que está bueno terminar un poco para arriba, ¿sí? Así que nos vamos, muchísimas gracias, y nos estaremos encontrando próximamente por acá, por estos mismos canales habituales. Hasta la próxima. Desayuno a la cama. No existe nadie como su mamá. No existe nadie como mi mamá. Mi vieja es una jubilada. Toda su vida laburó sin parar. Toda su vida, toda su vida. Toda su vida laburó sin parar. Toda su vida laburó sin parar. Que se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Mi vieja va a la plaza con pancartas, con las pancartas que yo mismo le armé. Porque ella está harta de que la falen una y otra vez. De que la falen una y otra vez. En una de las manifestaciones vino la cana y se la quiso llevar. Por reclamar lo que le corresponde, se vuelve loco, los quiere matar. Me vuelvo loco y los quiero matar. A tocar a mi vieja.